¿Y qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo. Hoy con su anfitrión, el señor Alex Nation en su stream, directamente de Nivel Escondido para el Mundo, gracias a la magia de la internet y de Twitch. Y siempre cuando uno de esos dos factores no otro es su noche. Y hoy aquí nuestro episodio 564 y en compañía de ese gran prócer puertorriqueño, el hombre, el Lord of the Sugar, Mr. Sparrow, ¿qué está pasando, Mr. Gio? Ah, Azuquita para todo el mundo, gracias por estar por ahí, Azuquita Alex, gracias por esa presentación. Sí, no me lo merezco, solamente tráeme tan, ¿ok? un pequeño blooper, puse la puse la escena que no era, pero fue momentánea, no duró un segundo nada más. Okay. Fue un easter egg. Está bien. Azuquita ahí para la gente que está en el chat, activaditos desde temprano. Por ahí está Phoenix, también está Fidelillo. Uy. Y también Lunalis. Era, 610. Hazte una mención especial a el mod de mods. Mr. Alter Latino, ¿por qué? Faltaban como 20 minutos para que comenzara la transmisión del podcast y él tiró un comentario. Puse el bacalaito nosotros bailando y yo... Pero espérate, entonces yo dije, yo me asusté, dije, espérate, el canal está live, y yo chequeé acá, yo no estoy live, entré a la aplicación de Twitch, está Sparrow haciendo un Algarve stream, nadie online, negativo, porque le está comentando, o sea, yo ni había cambiado el título, y ya le estaba comentando. Qué duro, el mod de bots. Él es omnipresente. Está debidamente shoutado, ¿verdad? Sí. Shoutado. Eso, recuerden que Alter hace streams, ¿ok? Él usualmente... Sí. Tiene un concepto bien chévere, es el stream más PG que puedes ver a las 12 de la medianoche, ¿okay? Así que puedes entrar por allá, pasar la chilling. Si tus nenes no están dormidos todavía a esa hora, los puedes sentar cómodamente a que vean el stream, porque ustedes saben que Alter es PG, y si acaso PG-13 es lo más que sube. Me dicen que es PG-10, PG-10 es lo más que sube. Sí. PG-10, sí. Super cool, se pasa allá con Alter Latino, también llega por ahí Jaster, amiguita para ti, directamente de Venatores. Nice. Ya, otra división que ha surgido en Helldivers, Puerto Rico. Siguen surgiendo más divisiones en Helldivers, Puerto Rico. Eso está brutal. Ya los muchachos, Alter y el Corillo, deben estar ya regresando a sus hogares. Vi fotos hoy por ahí en las redes sociales. Yeah. Estuvieron muchos del Corillo por allá en el Puerto Rico Comic Con. Lo más que me dio risa fue hablar precisamente Alter Latino. Oh my God, él fue con una máscara de estas de animaciones. Pues el rostro de que él usa acá en las redes sociales, él nunca enseña su rostro verdadero. Digo, Y tú no quieres ver el plan B de eso. O sea, él tiene como 500 prints de las mascaritas. Y se los pone por encima. Se le pone una gomita. Sí. Y es una impresión de su... Él tiene como 500 de esas. Sí, en cartulina. Sí. Dicen que va a los fast food con eso y se asustan, pero se cree que va a saltar. Pero, ¿cómo es que no los viste en el Comic Con? ¿Cómo va a ser, Jaster? A nosotros no nos vimos. ¿A nosotros? Ah, bueno, No, Alex, pues no pudo ir este año. No. ¿Verdad? Y yo, pues no voy nunca. Yo. Digo, por las circunstancias actuales, ¿verdad? Todavía no he tenido la oportunidad de ir. Sí. En algún momento dado, si me fuera posible, claro que sí. Con mucho gusto paso por allá. Mm-hmm. Se ve súper cool la experiencia y he tenido la oportunidad de ir a al menos varios cons, pero no en Puerto Rico. He venido a cons acá. Específicamente a uno hace como... 9 años, más o menos, 8 o 9 años, y se pasa nice. Fue mi primero y en verdad la pasamos cabrón, dice por ahí. Bueno. Sí, mi fotito tuya, me gustó tu cosplay, muy, ¿cómo te digo? Muy acertado para lo que tienes que hacer, porque la gente que va con cosplays elaborados, realmente la pasa mal en los cons. Sí. Entonces tú tienes que ir live, tú, mira, un mahón y me parezco más o menos, vámonos para el carajo. Mm-hmm. Importante, si tienes máscara que te la puedas remover fácilmente, tú mismo, no un equipo de trabajo, porque guess what, tú vas a tener hambre, tú vas a tener que tomar agua, ir al baño, entonces, yeah. Sí. Lo hice anoche, ¡no me di cuenta, cabrón! Jaster, por favor, fotos en el Discord de Nivel Escondido para disfrutarme de eso, please. Te lo agradezco, gracias. Qué duro, de hecho, bien, gente, si nos están escuchando y fueron al Comic Con, y fueron de cosplay, son de la comida, gente, pongan la foto en Discord para nosotros disfrutarla, o en su stream, diga, mira, voy a enseñar la foto a Sterling en stream y nos damos la vuelta para verla, porque yo sé que hubo mucha ingenuidad por ahí, mucho low budget cosplay que lucían mejor que high cost cosplay, para que ustedes vean cómo son las cosas. Y ahorita en la tarde, bueno, para mí horas de la mañana, pero ya era más o menos horas de la tarde de Puerto Rico, compartió por ahí la Verax, una tremenda foto, y me dio tag en el Discord de Nivel Escondido. Me dio mucho gusto ver a tanta gente buena sí. en una misma foto, ¿verdad? En un conglomerado. Así que, mega GG para ellos. Mira, dice Jaster, dale la tira ahora y llega por ahí. ¡Sí! ¡No! ¡Buu! A su vida para el chino. Ya, todo el mundo está llegando. El Bosque es en la casa, también estaba por allá por el Comic-Con. Así que esperamos que la hayan pasado súper, súper bien. Alex, pero... Brother, esta pasada semana, obviamente ustedes grabaron el podcast la semana pasada, pero previo al evento, daros un resumen, que es la que hay con ese tremendo Fortnite Spring Challenge, brother. Ahí viene, pues mira, nada, gente, eso estuvo pasando el domingo pasado. Tuvimos nuestro evento mensual para el mes de marzo, que fue el evento, como ya dijo el compañero, el Fortnite Spring Challenge, que usted gracias a Nivel Escondido, el local oficial de la Horda Bacala. Nada, básicamente fue un torneito de un concepto que llevaba tiempo trabajando, que era echar simplemente 8 equipos en diferentes lobbies a ver el equipo que más cantidad de puntos o kills acumularan en un máximo de 5 rondas. Y de verdad que pues hice algo que también nunca había hecho y transmitimos 8 tomas simultáneas de todos los equipos. O sea, tuvimos tomas full screen, tomas de 4 equipos en 2 secciones. Tratamos de castear lo mejor que pudo. Ese chat iba a las millas. Pero de verdad que la acción estuvo fuera de liga. Y nada, al final, pues, obviamente, tenía que haber un ganador. Y ¿vale? Para los que no estuvieron por ahí rápidamente, los 8 equipos quedaron de la siguiente posición. El número 8 quedó Shadow Assassins con 43 puntos. En el séptimo lugar quedaron los Lecheres con 55. En el sexto lugar quedaron los Pocillos Rebuleros con 61. En el quinto lugar quedaron los Mancos con 64. En el cuarto lugar, Lagartijo Iguana Lagarto quedaron con 97 puntos. Ese equipo está auspiciado por Giovanni Vázquez, ¿sabes? En el tercer lugar quedaron los Diablos de Minecraft con 110 puntos. En el segundo lugar quedaron las Abejas Pío Pío con 142. Y los Gran Ganadores de la Noche, el equipo de las Frutas de Jamaica con 151. Como pueden ver, ese primero y segundo lugar estuvieron bien luchando. Una diferencia de 9 puntos. Separó el primero del segundo lugar. Así que, aparte de eso, se estuvo premiando al jugador que más kills tuvo. Y ese honor se lo llevó nada más y nada menos que Mr. Olivo FGC. Con 101 kills en total, llevándose un premio especial de MVP de este tremendísimo evento de Fortnite, Corillo. 101 kills en una noche. Yo creo que llevo 101 kills en una temporada. En una temporada. Y me quedo corto como por 20, fácil. O sea, sí. Si sobrepaso 100 kills, yo jalo el gatillo si tengo que jalarlo. Si no, no. ¿Me entiendes? No, que dar el último tiro y hasta lo gano con bomba, no pasa nada. O con un special, pero ya. Definitivamente. Y a diablo, pero ¿qué le pasa a este? ¡Oh, pato! Una caja de Kleenex para los casos. Mira, surfing. Ya. No, la caja de Kleenex no es para los casi, brother. Es para los que no entendían, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Los casi, el equipo que quedó segundo lugar están chilling. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y obviamente, pues sí, ¿verdad? Hay cierta. ¿Cómo te digo? Como que cierto. Potencial resentimiento y eso, ¿verdad? Por la competitividad de que, coño, estuvimos tan cerca y no. Y eso es entendible. Los kills son para ellos, mamagüevo. Son para los que vinieron a joder en el chat. Exacto. Que conste, ¿ok? Exacto, ¿no? ¡Hila! Ahorita hablé de ti. Sí, besote, y bien, bienvenido. Y soy testigo, hablaron muy bien de ti. Tranquilo. Yeah. No. Y rapidito, sí, nada, yo los que estuvieron... Saben, ¿verdad? Que hubo una pequeña animosidad en el chat. Pero nada, estas son cosas que pasan. Ningún evento es perfecto. Siempre hay espacio para aprender, para mejorar. Ya eso lo hemos vivido en otras experiencias pasadas aquí en Nivel Escondido. ¿Verdad? Pero nada, de esto se aprende. Y nada, yo entiendo que el objetivo del evento, yo entiendo que se cumplió a cabalidad, que fue que había más de 70 personas en ese chat disfrutándose todos los kills, todas las situaciones, las jugadas clutch que hubo, porque gente sí, hubo jugadas espectaculares. Hubo jugadas espectaculares. Tratamos de transmitirlas todas, pero la acción era bien frenética. Así que agradezco a Gato, que estuvo en el background llevando el score, Gio moderando el chat. O sea, esto estuvo a otro nivel. Otro nivel. Veremos a ver con qué venimos después más adelante en el año. Recuerden que aquí en Nivel Escondido nosotros tratamos de hacer un evento especial todos los meses. No necesariamente tienen que ser torneos, valga ¿verdad? La aclaración. Así que no todos los meses vamos a estar haciendo torneos. También hay que dejar que el pote se llene. Pueden que hayan otros eventos como karaoke, Josh Sharing, un montón de cosas que podemos hacer. Pero sí, de vez en cuando, tenemos torneos. Y hablando de eventos y torneos y cositas. Mira. Marzo, o sea, viene abril. Me apesta. Y abril es como que así. Va, me apesta. Se está viendo así. Ajá, es como que ya vamos de rolo para verano. ¿Verdad? Me huele. Que mira la gorra. Ay, Dios mío, Cristo. Regresa. Ay, Dios el mío. Evento del verano. Uf. Vivo 2024. Ay, Cristo, padre. 7 noches, 7 torneos. Uh-huh. ¿Y cuáles juegos van a ser? Los que ustedes vayan eligiendo, cabrones, porque por ahí está la forma. Exacto. Déjame aprovechar. Esto se me diera la mía, gato. El enlace para que sí, las personas favor. Que no han votado opinialo, aprovechen opinialo. Y voten. Escojan. Sí. Porque, Dios mío, sí, después no se quejen uh-huh. de que no les digan, ¿cómo va a ser? Que no me dieron, no me dijeron, yo no voté porque, miren, voten, ¿ok? Por ahí va a estar en el chat, la voy a poner ahora acá desde mi teléfono. Cosa de que usted pueda votar por los juegos que a usted le gustaría ver dentro de Vivo 2024, ¿ok? Yes, por aquí sir, va, yes, por aquí sir. Va, por aquí va. ¡Boom! Ahí está. Déjame pinearla por ahí. Yes, no, es que es la que hay, Azuquita. Gracias. Ahí está. Vamos a dejarla por 20 minutos. Mm-hmm. ¿Okay? Está ahí debidamente pineado, que ¿okay? Es un Google Doc. Mm-hmm. Lo único que le va a pedir sí es que valide su email y simplemente que usted vote, ¿verdad? Por los juegos que le gustaría que se incluyan dentro de Vivo 2024 de ese listado y o someta, ¿verdad? Yo creo que hay un espacio que dice otro. Ah, otros. Usted, diga por ahí, a mí me gustaría ver Marvel vs. Capcom. Exacto. Si sale Marvel vs. Capcom, tenemos que hacer de tripas corazones y encontrar la manera de traerlo a ustedes, ¿ok? Se puede. Es la que hay, Shayiri. Gracias por estar por ahí. Gracias por esos vitazos. Sí. Oye, ahorita iba a hablar de ti, pero qué bueno que estás por acá. Adelanto, entonces. Felicidades por el tremendo evento, ¿verdad? De la celebración de los 200 followers, de afiliados, de aniversario del canal. Fue todo como que convergió. In your face. Y se dio el show, ¿verdad? Esa dinámica allá en el canal de Shayiri. Por ahí también está Fidelillo saludando a medio mundo. Y Chivanca también está por ahí. Él le respeta por ahí también. Tírame el link, ahí está RP. Sí. Saludos, aquí venden empanadillas o pastelillos, depende de quién te pregunte. Depende de quién esté cocinando. Depende de quién esté en la cocina. Sí. El objetivo es pasarla bien y disfrutar junto a tus compañeros de streaming. Y ya, dice Fidelillo. Muy buen resumen, papi. Muy buen resumen. Hola, saludos. Gracias por estar por acá, Fidelillo, Chivanca. ¿Qué hay qué? Dice la dama Alfa. ¿Cómo qué? ¿Qué? No entendí al qué hay qué. No entendí. Paquito, gracias por estar por ahí, el Paquitín, el Paco de Arruga, azúcar para ti. Y tú, Surfing, eres un mamagüevo, pero el rey de los mamagüevos, ahí está. Tengo tu cara de clínex aquí. Espero que hayan disfrutado, la pasamos muy bien, Chayiri, de verdad que brutal. Durali, gracias por estar por ahí, bienvenido. Ya voté, dice Shinobu, muy bien. Saludos, gente linda, buenas noches. Horda, bacala, dice por ahí el Paco Garruk. Azuquita para todos ustedes. Gracias por estar por ahí, Alex, estamos al día. La dama Alfa dice que este año no juega. Ah, ok, que se refería al documento. Sí, este año no juega, no sé por está qué. Está ahí. Y precisamente íbamos a hablar del evento de abril, gente. Y es que en abril, todos los viernes de abril, se van a estar dedicando, ¿verdad? De la mano de la producción magistral de Gatonejo, ¿verdad? La piedra angular acá, a quien enviamos un saludo nuevamente. Esta pasada semana estuvo de Level Up. Yeah. Así que, mira, mucho cariño para el gatito. Queremos ver corazones en el chat. Se ve súper bien. Estamos discutiendo esto. Para 48, para 48 se ve súper bien, ¿sabes? Está enterito el nene, enterito, ¿ok? Gente, lo que hay es Bacalao Fight Club. Esto es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Todos los viernes del mes de abril, este mes, ¿verdad? Este año en particular, este mes trajo solamente 4 viernes. Así que, pues nada, son 4 eventos en varios juegos de pelea. Y el propósito es recaudar fondos para los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. De parte de Nivel Escondido, se hace un donativo, creo que son $10 para el ganador, 5 para el que no resulte ganador, pero también nos gusta apoyarlos a ustedes como comunidad para que seleccionen a quién hacer el sponsor o wagers para pagar. Por ejemplo, yo voy a pagar al que gane y le voy a pagar a PC del Win. Cosa de que, ¿verdad?, también sea efectivo nuestro esfuerzo por recaudar fondos por los niños y niñas de la fundación, que ustedes saben que esa es nuestra misión primordial. En esos encuentros, ¿verdad? Todos los viernes se van a estar destacando encuentros entre Alex Nation y Bernardi, Silver PSNPR versus GPB, que eso es un clásico ya, y eso es una riña amistosa. No, tú compras popcorn para ese día. Sí, no, papi, que eso... Si ustedes quieren ver un adelanto de Vivo, ¿verdad? específicamente en el juego que sea que ¿verdad? El juego de turno. Por mucho tiempo fue Street Fighter V, pero este año, obviamente, me huele a que va a ser Street Fighter VI, aunque si sale Street Fighter V, vamos para atrás, porque es lo que ustedes digan. Esto, si quieren ver más o menos, ¿verdad? Un preview de la calidad que se ve, no se pueden perder ese encuentro entre Silver y mi campeón sí. GPB. Uh-huh. A ambos les tengo mucha estima. Que gane el mejor, porque de verdad que los dos se la comen jugando. O sea, están duros. Street Fighter. En verdad que sí. Gato Nejo versus Profesor JJ. Y también Taíno versus la Dama Alfa. Como dije, todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Para más detalles, pues, quédate por ahí, ¿verdad? Por nivel escondido. Para que te enteres de todo, ¿ok? Específicamente de los juegos. La hora, pues, va a ser 10 de la noche hora de Puerto Rico, porque es con Gato Nejo. A no ser que haya que hacer algún ajuste y se pueda hacer un poquito más temprano, maybe un poquito más tarde, pero por la general, bastante puntual a las 10 de la noche hora de Puerto Rico. Y esa es la que hay. Alex Nation. Y Chihuanca pregunta que si hay límite para ayudar. No. O sea, límite de cuestión de donativo o de algún wager. No, lo que tú quieras. Eso es para los niños. Nosotros en eso no nos metemos. Eso es allá ustedes con el chat, con los extra lifers. Ustedes se vuelven locos. Go crazy, sí, lo que ustedes quieran. O sea, nosotros no, no nos metemos en esas aguas. Al contrario. Abrimos la piscina toda la noche si es necesario. A modo de responder la pregunta, ¿verdad? De Ichibanka, estoy por aquí revisitando, que de hecho felicitamos a Maika Jime, que estuvo teniendo un evento también, esta pasada semana. Se dio muy, muy bueno y esto ha llevado, ¿verdad? Los esfuerzos del equipo de Extra Lifers 24-7, al que muy orgullosamente pertenecemos, a lograr estar a ley de menos de $300 para llegar a los $10,000. Wow. Y estamos apenas comenzando el año, estamos en el primer trimestre. Esto, wow. En ruta a los 20,000, que es lo que tenemos como objetivo al final del año. Ahí les compartí un enlace, ¿verdad? Que es el enlace que lleva a nuestro equipo. Usted le cliquea ahí en donde dice roster y ahí va entonces usted a scrollear y busca por ahí a su extra lifer favorito, su extra lifer favorita y le da el botón que dice donar y usted le dona y ya. ¿Y cuál cantidad usted va a donar ahí? Desde $1 a lo que usted quiera, lo que diga su corazón, lo puede hacer múltiples ocasiones. No importa, ojito, no importa si hay alguien, ¿verdad?, en el equipo que haya logrado su meta. Y voy a hacer air quotes, ¿verdad? Porque voy a compartir esta información bien concentrada, ¿verdad? No voy a entrar en full detalles, pero para que tengan una idea, hay veces que los pacientitos que reciben tratamiento, gracias a los donativos que hacen gente buena como ustedes, en un solo día, ¿verdad?, en una sola intervención quirúrgica, se llevan $20,000. ¿Ok? Una bandeja de instrumentos, ¿verdad?, para alguna intervención quirúrgica puede costar $20,000 o más. Es decir, los esfuerzos de nosotros, ¿verdad?, suenan titánicos, ¿verdad? $20,000, ¡wow! ¡Qué brutal! Eso va a ayudar a cientos de niños. Mira, sí, indirectamente sí. Pero las cosas que estos niños se enfrentan, lamentablemente, son tan serias que un solo niño, uno solo o una sola niña, potencialmente podría necesitar esa cantidad de dinero. Para que ustedes entiendan si hace falta o no su donativo. Por eso es que Extra Life 24/7 Nivel Escondido tiene un compromiso con la Fundación de Niños de Puerto Rico todo el año. Extra Life acaba, ¿verdad? O va bajando después del main event de Game Day, que es en noviembre. Y aquí en Nivel Escondido ustedes saben que tenemos la transmisión de los 3 días. Son 72 horas back to back. 24 de Gato, 24 de este servidor. Y lo digo porque pues yo soy el que juega en el medio. Y después viene Alex Nation hasta el lunes. Gato empieza el viernes y esto no acaba hasta el lunes. Pero estamos acá todo el año realmente haciendo lo propio. Y después de noviembre usualmente baja la cosa. Pero en enero abren otra vez las cuentas. Y en ya enero estamos. Nosotros estamos inscritos. Y no solamente nosotros. Un montón de otra gente comprometida. Otros compañeros y compañeras. Que precisamente reflejan ese amor y ese compromiso. En Extra Lifers 24/7. ¿Ok? Así que... ¡Ah! Y la antesala. Exacto. Que son más de 72. Gracias, chacho. Si embuda explota. Chacho. Si embuda revienta. Gracias por eso. ¿No? Ya le encanta esa antesala. Ya se la goza, muchachos. So, definitivamente, gracias por eso. Y cada vez se une más gente, ¿verdad? Nuestro enfoque no es en reclutar, aunque todos y todas son bienvenidos, ¿verdad? Si desean tener más información, los podemos orientar. Y si después de una orientación usted desea unirse a nuestro equipo, a otro equipo jugar independiente, usted, ¿verdad?, tiene toda la información para tomar una decisión, valga la redundancia, informada, go ahead, y se le apoya con todo, ¿ok? Con nice, todo. Nice, nice. Mira, ya Asteroid dice algo bien, dice que confirma, las cirugías son caras. Sí, no, los costos de cirugía a pasar de los años están bien triplicados, una cosa. Pero nada, como dice Gio, si son 20 mil, 25 mil que recojamos, que por lo menos vamos a impactar una vida positivamente. Si no llegase a ese punto y ese dinero lo van utilizando en otras cosas, pues mira, como quiera que sea, la ayuda es bien importante. Y de verdad que como quiera nos hace sentir súper bien y súper orgulloso de lo que venimos haciendo año tras año, día tras día, hora tras hora. So, que de verdad que nosotros esto es una pasión y es parte de nuestras vidas. De verdad, y nos encanta y en lo que hacemos. En el caso específico de Extra Lifers 24/7 y del Extra Life en Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. Y todos los esfuerzos van dirigidos a ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico, que ayuda, cobija toda la isla, ¿ok? Uh-huh. Toda la isla, no es gente del área metro nada más. Hay, ¿verdad?, todavía por ahí sonando que están atados al hotel, escuchan a mí, al Hospital del Niño o al Hospital de Niños San Jorge. No, ninguna de las dos cosas es cierta, ¿ok? En un momento dado sí surgieron como una iniciativa del Hospital de Niños San Jorge, pero ya no están atados al Hospital de Niños San Jorge. Y por mucho tiempo no lo estuvieron, siempre estuvieron ayudando a la fundación, uh-huh, ¿verdad?, a diversos niños en todos los municipios de Puerto Rico. Así que si usted conoce a alguien que necesite ayuda, a lo mejor usted no se la puede brindar 100%, no le puede decir, mira, sí, ayer la fundación te van a ayudar. Estoy 100% seguro de eso, pero por lo menos refiéralo, ¿verdad? Dígale, mira, comunícate con la fundación. Hay gente que no sabe, literalmente no sabe por Facebook. Usted los enlaza. Ellos están bastante activos por Facebook. Están bien accesibles, es lo que quiero decir. So, pueden comunicarse con ellos y, ¿verdad?, regar la voz. Ayudar a regar la voz. Seguro. Tanto en donativos como específicamente lo que hace la fundación y para quiénes. Cosa de que la gente se entere, ¿verdad?, y puedan aprovechar esos servicios. Yes, sir, yes, sir. Bueno, ¿cómo está? El chat está encendido, gente, gracias. Pues mira, sí, por ahí dice, boom, la dama alfa pregunta como que, mira, ¿y esa cara de mi marido? Entonces, por ahí, Pierre Guy Gaming contesta, cuando dicen que van a hacer bacalaíto y se tardan. Yo puse cara de algo, ni cuenta me di, ¿sabes? Si puse cara, ni cuenta me di. No, yo tampoco. No sabía cuál cara era, yo tampoco. Pues seguimos. A lo mejor me estaba tardando yo mucho acá. por ahí, bendiciones, RP, eso es, RP, un abrazo, brother, y a todos los muchachos. Alex, dice Surfing Boy, la cara de mamón, dice Surfing Boy. Ah, ¿qué tienes que decirle a eso, Alex? Que la cara de mamón es el mister. Yo único que sé que yo vi una foto del Comic Con, una foto bien linda, pero sale una cara de un huele pinga y las dañó. De verdad. Yo esa foto, yo la llevaría a un Photoshop Edit y remuevo cierto rostro de esa foto para que las fotos sean mejores. Pero sí, miren la foto. O le pones pelo. Sí, o le ponen, o le siembran pelo. No, en todo caso le siembran pelo. Ok. Sí, okay. Daña. Mira, la por foto. Ahí Metaverse dice que tiene una duda todavía y que lea más arriba. Mi amigo fue algo que Meta escribió. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que se comen jugando? ¿Qué es lo que se comen jugando? Mira que lo que hay es marisco este fin de semana. Marisquito. ¿Qué es lo que se comen jugando? What? ¿Qué es lo que se comen? No entendí. Tira el chiste, acabo de tirar el punchline porque no entendí. Marisco. No tan margen. Si juego para cubrir el espacio, necesito una cláusula que diga que le van a bajar el nivel de competencia, nivel 3 de 10. No, eso tú tienes. No, todavía no tiene la piquita de su supuesto brother. Spider Popo, que le dio, ¿cuántos fueron? Dos chivas, ¿cuántas chivas? Yo no sé cuántas les dio. O sea, eso, y eso que es el brother. Es el brother. ¡Mira, Noé! Ahí está. ¡Me quedan! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Toma! ¡Prenda que el violín a Noé! ¡Mira, no! ¡No! ¡Ah! ¡No, mira! ¡Ah! No. Ah, ok, ya entiendo. Gracias, Metaverse. Es que como se pierde el chiste, pues, tú dijiste, y lo dije yo, que JP, y no recuerdo quién, se la comen jugando, JPB y Silver, se la comen, que juegan, chicos, tú eres de los 80. Pero, no venga con esa mierda, cabrón. Papá, ti, Radio Oro. Dámelo, yo no voy a jugar más. No entre en posición fetal y se esconde debajo de la cama. Mano, es para el popo le crea un trauma, no es, ¿sabes? La única persona que no salió bien contenta de vivo fue con Darkness. Que lo dejó, la dejó darle par de puños en un round y no es bien emocionada. Nacho viene Spike, popo, diablo, mano. Mira, Lunali dice, por eso es que yo no juego, porque dicen que son bacalao, pero no son bacalao, nada. ¡Toma, Lunali! ¡Para ti también! Coño, digo, a este paso vamos a tener que hacer un, en vez de un vivo, vamos a tener que hacer un Livo. Lágrimas Evolution Livo. Tournament, Livo. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Tense quieto! Ya, ya se... ¿Ok? ¡Compórtense! Livo, Lágrimas Evolution Tournament, let's go, vamos arriba, el Livo. Chayiri dice eso mismo. Chayiri dice, viene, viene, que tengo que llenar más cubos para la cuota de vivo. ¡Suelta más lágrimas! Yo voy a hacer un Just Crying. Mira, a ver, Livo trending número uno, sí. Lágrimas Evolution Tournament. Vamos arriba, papi. Ay, cabrón. A llorar. Y la prueba va a ser a llorar. A paternidad. Duro. Siete noches. Siete llantenes. Siete... Una perreta cabrona del verano. Me duele la costilla y no hemos ni empezado. Chacho, papi, en vez de un cinturón, la caja de Kleenex dorada. El Golden Kleenex. Cabrón, el Golden Kleenex Award ya se jodió. Para diciembre, los Golden Kleenex Award ya están. Ya está, está seteado. Los Golden Kleenex. ¿Qué Golden Bacalao ni Golden? Los Golden Kleenex es la que hay. Esto se jodió. Mira, los Golden Kleenex Award ya está. Ya esto se jodió. Ya, ya confirmado. Confirmado. Ya, ya está, ya está. No, miren, no jodan. Que fácilmente puede ser una categoría de los Bacalao Awards. Ay, quédate quieto, déjame apuntar aquí en la libretita. Para los Golden Bacalao Awards puede ser una categoría. El Wii Wii U del año y el Golden Kleenex se lo lleva pa Lunali. Pa, no, el problema es que si es, no podemos ponerle Wii Wii U del año porque esa categoría la gana por default a Tukiti Kazaimi. ¿Entiendes? Sí, como sí. Que no hay break. El Atukiti Award. Mira, ya por lo menos tenemos dos nominados ahí. Tenemos a Noia Lunali, ya están nominadas. Ay, cabrón. Ay. Un mar de diversión. En un mar de llanto. Mira, que era una piscina. Yo voy a tumbar esta. Mira, ya, yo voy a tumbar. Mira, no hay noticias por el carajo, entonces jodió. Cachete también. Ay, mi pomulito. Respira, respira, como la preñá. Ay, cabrón. Ay, diablo. Wow, el Livo. Wow. Oh my God. Por favor, que incluyan los aguas llorón bacalao del año. Vamos a comisionar un bacalao llorando para esa award. Vamos a comisionar un bacaleito llorando. Gato, si me está escuchando, un bacaleito llorando. Make it happen, gato. Metaverse dice, bueno, no voy, que el fin de semana la he comido larga y sigo si la noche sale bien. Me voy de Bacalao Award y nos vemos, los quiero. Dale, Zumbi. Que disfrute el Bacalao Award. Sí. Sábado de gloria. Petito, sábado de gloria. ¡Let's go, Metaverse! ¡Woo-hoo! Papi, yo voy a ti. ¿Quieres? Meta, yo voy a ti. ¡Hey! Ese bacalao no resucita mañana. Mucha información. Espérate, Shinobu. Déjame aclarar. Realmente lo que tú quisiste decirle a Metaverse fue... ¡Nadie te preguntó! ¡Ay! Oh, demasiado detalle. No puedo ya. Ustedes están mal, ¿ok? Permítanos continuar con este cabrón podcast, ¿ok? Vamos a terminar. Van 20 minutos y 20 minutos y no hemos dicho nada, ¿ok? No. Tranquilícense. Oye, Dios mío, Alex. Y después mira lo que escriben hoy. ¿Qué dijo? Dejen, después de esto, unos clavados en la piscina. Yo también. Basta, Ale, Alex, ya. Alex, la noticia. Control, control. Por favor. Déjame agarrar a este unicornio por el cuerno para que se enderece esto. Porque... Ay, hashtag TikTok es bacalao. No, no, ya, no, ya. No. Ay, vete para la mierda, mano. Wow. Oh, yo podría dar estas noticias, me doy los cachetes, ¿sabes? Y a mí hace como 15 minutos. Hablo. No paro de reírme. Chacho, chino, pero cuando rato. Haya sequía, se van a acordar de nosotras. Chino, hace rato. Se viene rapidísimo. Chacho, wow, hace rato que se me fue la pendiente trambólica. Muchacho, ya. Y voló, y yo volé. Basta. No, ya, gente, vamos con las cosas serias, esto es un podcast serio, o sea, por favor, de esta gata nos va a suspender definitivo. Cero empleo y sueldo. Ay, mi madre, se jodió mi combinación de arroz chino. Mira, pero ya se le fue el susto a esta novela, pobre que está mata, bendito sea Cristo, ¿no? Bueno, ay, santo, bueno, pues, vamos a tratar de enderezar esto y vamos entonces a las noticias más relevantes y las que pude pescar durante este fin de semana. Bueno, y comenzamos, gente, nuestra primera noticia viene del mundo clásico, ¿verdad?, de los videojuegos. Y muchos de ustedes, algunos, o bueno, yo creo que la gran mayoría se acuerda de ese jueguito llamado Katamari Damacy, ¿verdad?, que era el jueguito ese que tú vas dando vuelta y vas cogiendo objetos y cabe. Tiene este snowball effect que según tú vas cogiendo objetos, pues eso va creciendo. Y qué sé yo qué, que son un rey, que te manda a hacer una misión en la tierra. Bueno, es un juego bien loco, pero es bien amado por lo, ¿verdad?, por los conocedores clásicos de este juego. Pues resulta que en el mundo de los videojuegos, este juego contiene uno de los soundtracks más épicos o más legendarios hechos en la historia de los videojuegos. Tan así que hay personas que estaban locos pidiendo que dónde podía conseguir el soundtrack y todo esto. Pues gente, sepan que ya, para los amantes de la música de este juego, ya el mismo está a través de servicios de streaming, o sea, streaming musicales. Nice, ahora mismo Spotify. Exacto, ahora mismo usted puede Pandora, buscar en Spotify, Apple Music y otros nice. Servicios que hay en Japón. Usted puede conseguir el soundtrack completo de este juego. Según estuve leyendo, este soundtrack tiene un cariño bien especial entre todos los fanáticos de la serie y conocedores de los videojuegos que lo hacen legendario. El hecho de que este soundtrack se compuso exclusivamente para el juego, ¿verdad? No, y todos fueron obviamente recordings y tracks originales. Y obviamente la música pues combina diferentes tonalidades de chiptunes, hip hop, lounge jazz, en fin, un montón de cosas que eso es lo que hace el soundtrack tan bueno y tan bueno. Así que ya me puse a escuchar un poquito, de verdad que la musiquita está super nice, hay que aceptarlo. Así que ahora mismo el soundtrack son 21 canciones o 21 tracks a través del soundtrack oficial del equipo. Como dije, lo pueden conseguir en Spotify, en Apple Music. De seguro ya YouTube Music debe tenerlo también por ahí, o si no, pues ya deben estar a punto de adquirirlo. Este jueguito, como ya expliqué, es un jueguito clásico, un jueguito amado por muchos. Y obviamente después de este, pues vinieron unas secuelas que salieron para Nintendo 3DS y para la cosita. Este juego también ha estado en eventos como Games Done Quick, ¿verdad? Hacen speedruns de este juego. Así que ya, yeah, que bueno, ¿verdad? Para los fans de este juego que recuerdan este juego con mucho cariño y más su música, pues ya saben que pueden ir a estos servicios y pueden escuchar, ¿verdad?, el soundtrack de Katamari Damacy, ¿ok? Así que, nice. Sí, este jueguito, yo me acuerdo que a Mr. Player Juan siempre lo tienen alta estima. Lo que es este juego y lo que son juegos de la serie o en el estilo de Katamari Damacy, ellos... trabajaron este juego, aquí encontré una portada, ¿verdad? Esto es de Namco, están hablando de eso, sí. Del PlayStation 2, y eran como que pues tenías una misión y tenías que irte a hacer un blob de cuantas jodiendas tú encontraras, ibas haciendo como que pues una pila de cosas, absorbías vehículos, edificios, estadios, antenas, y pues tu misión era así como que comer cosas en el universo, era como que... El rey del universo te mandaba a ti, creo que tú eras el hijo, hacer esa misión que él tenía así, la cara alargada hacia el lado y qué sé yo. Porque él estaba aburrido, es una historia bien extraña, en los speedruns da un resumen de la historia, es un jueguito clásico y bien querido por los fans. Okay. Nice. Pues ahí, y la Vera se estaba preguntando que si cuál versión era, o que si era el rey o la reina, o lo que había dicho, ¿verdad? O si habían otras portadas, le compartí la portada ahí, Esto, y dice que sí, que es ese mismo. Ese mismo que se acuerda. Gigi, por ahí también llega el Darkness. Azuquita para ti. La oscuridad hecha carne. Darkness en la casa. Gracias por estar por ahí. Soy una tremenda noticia ahí, mano. A mí, de estas noticias así, cuando salen juegos y anuncian algún tipo de indicio de que el juego provoca nostalgia y el juego es un juego que en mi mente todavía está fresco, a mí me da algo. Porque es como que, you know, nosotros estamos medio stuck, y eso estaba hablando hoy acá con la familia, que hace 20 años atrás yo todavía tengo que hacer el click de que, cabrón, no estamos en el 2000 anymore. 20 años atrás no son los 80. ¿Ok? Entiende de ya una vez sé. Que ya son 40 años atrás, pretty much, esto, y que, it's not getting any better. Entonces, cuando este tipo de noticias sale, sí, un juego de PlayStation 2, y uno acá como que, pero si eso salió nosotros, entonces en mi mente está el meme este de el Mr. Incredible, de como que, los que saben, los que no saben, y Mr. Incredible así medio pendejo, y los que saben, en blanco y negro. Casi ni y se ven. Era como que, puñeta. Eso nos aplica a nosotros, por lo menos a mí, en mi cabeza, cuando me doy cuenta de, no fue hace tan poquito nada, ¿sabes? Ha pasado bastante tiempo. Sí, man. Y GG que estén haciendo estas cosas, ¿verdad? Sacándole provecho a mantener esta memorabilia accesible, ¿verdad? Vía digital. Esto es súper cool. Dice por ahí, Guy saludando a Darkness en Spotify. Lo buscas como Bandai Namco Game Music. Nice. Gracias, Shinobu, gracias, por ese Shinobu. Dato. Nadie te preguntó, pero es muy adecuado para esta noticia. Sí, ¿okay? Sí, perfecto. Entonces, ahí te la perdonamos. Ahí están los soundtracks de este juego y los de Tekken. Nice. Es raro, al igual que el juego Tomba de PlayStation 1, dice por ahí Ira Verax. Tomba, me suena. Tengo que buscar. Sí, que tiene pelito rosita. Tiene pelito rosita. Sí. Sí. Ya. Ya sé cuál es. Ya lo sé, a mí me gustaba. Sí, clásico, duro. Esto, por ahí el Taíno saludando a Peer Guy Gaming, devolviéndole el saludito ahí con el la tacita de Liberty, bueno, Liber Coffee. El Liber también Coffee, exacto. El Ángel Cross, a su quita patía, que bien, por estar por acá y acompañarnos a este live podcast. Ya por ahí Guillao también, Azúcar, diablo, con mucha gente buena de golpe. Eso es, ese juego lo quemé, dice por ahí la Verax, nice. Pero ¿por qué? Tan malo era que lo quemó. Oye, que lo disfrutó. Perdón, me tiraron un caco. Yo Tomba jugué los dos, dice por ahí Shinobu, eso es. Me tiraron un caco. Oye, pasamos entonces a la próxima noticia, gente. Esta noticia nos llega del mundo de las figuras. Y es que se reportó por ahí que viene una figura nueva de Link en el espíritu de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ¿verdad? Que es la última iteración de esta tremenda saga. Esta figura de acción de Link, pues está basada en el Link de esta historia, ¿verdad? Que ustedes saben cómo se ve, etcétera. Y por eso viene esta figura con la Master Sword, viene con el brazo derecho también intercambiable de King Rauru, viene un arco y flecha, ¿verdad? De los Constructs y mucho más. También trae, actually, artículos en tela. Es algo que distingue, ¿verdad? La calidad de las figuras, estas Figma. Obviamente otra cosa que distingue a la figura Figma es el precio. Va a tener un costo base de $115.99 sin tax. Ouch. Okay, pero esta figura tiene articulaciones hasta dentro del pelo. Yo conseguí por aquí un video de cómo luce la figura, lo voy a poner en el chat para aquellos de ustedes que estén curiosos de cómo se ve. Yo creo, ¿verdad? $115 es bastante, ¿verdad? Oneroso para una figura, ¿verdad? Un precio un poquito cuesta arriba, pero la calidad de la figura Figma se distingue. O sea, el nivel de detalle es salvaje. La cara también es intercambiable, tiene varias expresiones. Está bien, bien chulo. Si usted es fanático de Zelda, fanático de Zelda de verdad, PR Guy, te estoy hablando a ti. Pero si vas a conseguirte esto, balancea Fortnite, por la mola Cristo, ¿ok? Porque ya, tiene un costo de $115.99, no puede o no debe faltar en su colección. La figura se ve espectacular. Cuando yo la vi, me tentó. Voy a ser sincero. Y yo pagué los otros días por una figura que vi y no pude dejar pasar. Lo más caro que he pagado en una sola figura en mi vida, que fueron más de $50, no voy a entrar en detalle cuál, ni cómo, ni porque lo tengo por ahí guardado para ver si hago un unboxing acá en la comunidad luego. Pero no podía dejar pasarlo por lo especial que era. Pero eso es para mí, ¿verdad? Esa figura Figma, está bien brutal. So ya, interesantemente también esta figura, al igual que otras piezas intercambiables en la figura misma o en el estilo de figura Figma, tiene también un stand, no sé si lo incluye o no, yo creo que no. Así que si la compra, compre también el stand transparente, ¿verdad? Porque tienen un espacio atrás donde usted la puede colocar, si está volando, whatever, pues lo transparente disimula, ¿verdad? Y no tienes que guindarla de un cable o hilo de pescar. Pero, tiene también la capacidad de que el torso se separa. Uh-huh. Y entonces lo puedes poner como que en una base, como si estuviera usando, ¿verdad? El poder del el brazo de King Raru, de poder teletransportarte, quote unquote, dentro de los espacios físicos, ¿verdad? Característica principal, o una de las características principales del juego de Tears of the Kingdom. So, ajá, por ahí está, ¿verdad? La habilidad de Ascend, debidamente representada. Dice la japonesa, la coreana, la boricua. Se las compra todas. Mira, Tairo. What up, chichichi, dice por ahí. Sí, ahí las compra todas, es verdad. Y por ahí dice Shinobu barato, mano. Honestamente, para el tipo de figura que es, no está tan mal. Vamos, hay que aceptarlo. Uno lo piensa, uno respira profundo, pero está tan bonita que de verdad me tienta y todo. Me tienta. Pagarla a plazo, tú sabes. Pagarla a plazo, no sé, de verdad. Está bien, bien chula. Hay más caras, yo lo sé exactamente. Si no me creen, pregúntenle a Rátalo. Hay una, estaba mirando la noticia, hay una. Que tiene también tiene muchos detalles, no tiene todos los accesorios y está en 80. Si miras más abajo la noticia, okay. Si bajas más abajo, dice 79.99 y es más económico. Okay. Ah, no, yo me fijé en esa nada más. No, pues claro, será que todo el mundo se va a fijar hora. Porque tiene los accesorios de Tears of the Kingdom, o sea, puedes hacer un montón de fotomontajes con ella, pero sí hay una en 80. Lo que para el que no va a pagar 115, pues. Ok, con menos accesorios. Fíjate, sí. Pues de 80, voy a estar pendiente a la de 80. Porque esta, mira, la de los accesorios, aquí, que ya vería la noticia de una vez, trae un glider, trae obviamente el Helion Shield, pero también trae un escudo de estos de Construct. Ajá. Trae una capa, trae el brazo de King Raru, trae la espada, ¿verdad, maestra? Trae también un cluster de armas de palo cualquiera con una roca. Uh-huh. Trae el arco y flecha del Construct y también trae un cohete. Y la especie de portal, ¿verdad? Como que usted pues pone a Link ahí sobre whatever, un espacio sólido y entonces está atravesando. Hay que ver qué rayos es lo que trae eso. O sea, qué implica que traiga una versión, ¿verdad? Con menos accesorios. ¿Cuáles son los accesorios que van a dejar fuera de ahí? ¡Va, ya! Llega por ahí el moto, ¡mon! Está por lo que veo, te incluye dos expresiones para el rostro de Link. Sí. Te incluye una capa, la espada, el escudo y diferente, y tres manos. Tres manos distintas. Okay. Y el bow pack atrás. ¿Te ves? O sea, para 80 pesos no está mal. Mira, y trae la base. Figura de Link también trae las power cells. Como que los trae enganchados en la cintura. Ah, o sea, sí, mira, verdad, ¿eh? Está súper detallado. O sea, esto no es tu típica figura que you know, te tomas por ahí de whatever. No es para niños, ¿me entiendes? Sí, man. Es una figura de colección, ¿ok? Sí. De colección. ¡Uy! Shanti, gracias por ese resub, querida. Azuquita para ti, bendiciones. Sean multiplicados para todos. Espero estén bien y estén pasando una bella y bendecida semana. Gracias, Shanti. Beso para ti. Beso para el cielo siempre gracias, a la memoria Chanti, corazón. De nuestra Goma Star. Esperamos que estés teniendo un buen fin de semana. Ángel Cross dice por ahí. La que viene en el Collector Edition del DLC de Elden Ring cuesta 250. Si le restan los 40 del DLC, está en 210. Exactamente. Exactamente, mano. Sí, mano. Exactamente. Este tipo de figura no es barata de por sí. No. Pero no está tan mal. Eso es lo que... Yes. Se ve chula. Gracias, se ve, Ángel. Se ve tentadora. Ampliaste el mensaje mío, chaco. No es por nada, pero se ve bien cabrona, mano. Sí, no, me gusta, no. Me gusta. Y yo no tengo figuras de Link así. Yo tengo una figura de Link que no es figura, realmente es una estatua. Y está en su caja porque mi intención es en algún momento dado salir de ella. Esta figura me llama mucho la atención. Dicho esto, es una figura pequeña, ¿ok? Es de 5.9 pulgadas. No es una estatua a nivel G.I. Joe, de los clásicos, no es... Tampoco Micro Machine, o sea, es de 5.9 pulgaditas, ¿ok? Uh-huh. Así que, mega GG. Square Enix hace figuras bien chéveres, dice por ahí. También. Jay Shinobu. Slacker dice, no mencionen la de Elden Ring, por favor, que me vi tentado un par de veces. Oh, my God. te entiendo, Slacker. Gracias por estar por ahí, Azuquita, mi pana. Bienvenido. Ya no es a dos manos, o sea que hay que darle a tres manos ahora con Lika. Ichi, yo no iba a decir nada, yo no iba a decir nada. Alex la puso ahí, yo dije, espérate, ya no me estamos tranquilizando. Déjame, no, I'm not even going there. Pero buena, buena que la cachaste. Todo chis por acá, gracias a Dios, dice por ahí Shank, que eso es. Esto, y la se ríe y el peer guy también. Ahí estamos ay, al día en el chat. So, ya por ahí puse el enlace, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no lo habían visto, que lo leen para arriba, por ahí el último comentario que puse de YouTube. Es un videito bien, bien chévere de esta figura de Link. Avine. Tears of the Kingdom, todavía dando de qué hablar. Todavía, relevante. Bueno, gente, eso. Pues continuamos por ya que esta le vamos con nuestra próxima noticia. Y gente, ustedes saben, ¿verdad? Que ya aún todavía se sigue mencionando y todavía el mundo de verdad del anime, del gaming, sigue todavía, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sintiendo, ¿verdad? La pérdida del gran Akira Toriyama. Todavía pues hay muchos blogs que siguen reseñando el buen trabajo que hizo, la influencia de su serie, de su manga. En fin, inclusive hasta el trabajo que estuvo haciendo en videojuegos. Pues recientemente Xbox estuvo anunciando que añadieron un tema o un background dinámico como parte de su contenido ya en Xbox, titulado Blue Dragon Background, y esto es en honor a Akira Toriyama. Y es que resulta que Toriyama contribuyó al arte y al diseño de los personajes de este juego de Xbox, que fue exclusivo, ¿verdad? En su momento dado, este jueguito pues fue un jueguito clásico de la era del Xbox 360, y Akira Toriyama, pues como ya mencioné, pues estuvo trabajando parte de lo que fue el diseño de este juego. También ustedes saben que Akira Toriyama estuvo también, obviamente, detrás de lo que fue Dragon Ball, Dr. Slump y el juego de Sandland, ¿verdad? Que está por ahí también dando de qué hablar, que salió recientemente. Así que ese fue uno de los últimos trabajos que él estuvo haciendo, ¿ok? Así que ya, Xbox honrando la memoria de Akira, como usted lo descarga, básicamente sale el enigmático Dragon Azul con el personaje principal del juego, creo que se llama Shu, algo así. No estoy bien seguro. Sí, Shu, me parece. Ese juego yo nunca lo jugué. Ajá. Era un RPG de ese entonces. Con, obviamente, con una pose heroína y el dragón azul detrás. Así que si son usuarios de Xbox, pues pueden descargar este background dinámico, como dije, en honor a el gran Akira Toriyama y su contribución tanto al anime como al mundo de los videojuegos. Y todavía siguen mencionando a Akira Toriyama y muchos ¿verdad? Recordatorio, cosas, ¿verdad? En honor a él. Entonces es bonito, eso es bonito que todavía se siga recordando de esa manera a este gran creador. Definitivamente, mira, por ahí Guy nos recuerda eso. No lo tiene Play. No tiene Play. Al igual que tampoco tiene los diseños de Xbox afuera, ¿verdad? Que es básicamente parte de lo que también distingue Xbox, que puedes hacer como que una customización afuera, lo que vendes siendo los platos del PlayStation 5, pues el Xbox a vuelta redonda, sale por ahí una edición de SpongeBob, creo que me pareció ver algo así esta semana, sale otra edición de no sé qué, ¿verdad? Similar, de múltiples cosas. So, en eso pues Xbox está adelante. También salió para Nintendo 10 varios juegos de Blue Dragon y también hubo serie de anime, dice por ahí. Fíjate, yo nunca me topé con ella. No, pero ya. Por ahí llega a casa Indy. Mira, Alex. Ajá. Una noticia de última hora. Ah, papi, espérate. Cúbrela ahí. Cierren. Cierren. Advertencia de noticias de última hora. Dice por ahí. Y es de Helldivers 2. Viene DLC gratis con una temática militar en la cual tú junto a tu squad tienen que rescatar a la... Ah, ok. Ay. Ella se mete muchos problemas, ¿sabes? Ella se mete muchos problemas. Yo, sinceramente, no sé qué vamos a hacer con ella, pero está mal. Psicológicamente, Samuel está mal. Así que no. Pero pendiente, que se la van a sacar de algún lado a casa Indy. Porque tiene. Él la tiene. Así que ayuden a casa Indy a rescatarla. Porque él la tiene. ¡Freno! Y bien que la tiene. ¡Ah, tú no salió! Había visto el chiste. Él trató de hacer lo mismo conmigo el jueves. Y yo lo leí. Yo leí completo. Sí, tú lo leíste completo. Yo lo leí pausado, como que, y no le salió. Y estábamos hablando ahorita, y le digo, hoy Alex es host, tíralo otra vez a ver si cae. Sí, porque Alex lo lee completo. Ajá. A mí, son 47 ya pronto. ¡No! Por eso te digo que, por eso dije que Casaindy la tiene. Casaindy la tiene y la tiene bien que la tiene. Bien que la tiene. Hay que rescatar a Casaindy que la tiene bien. We tried. Él llevaba como 3 semanas, dijo, intentando cuadrar ese chiste. Y por eso me insistió que lo volviera a leer. Porque yo le piché la primera vez. Tratamos. Está bien. Le puedo dar experience por tratarse. Llevan experiencia por tratarse. Subieron un par de level hoy. Lloró a tu Kitty. Ay, a tu. Qué cabrón. Mira, Shinobu, volviendo otra vez. Espérate. Shinobu dice: hay una. Espérate. Y también salió para Nintendo de varios juegos de Blue Dragon. Y hubo una serie de Nintendo, que ahora sí. Gracias, Ibarito, por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Ibarito. Aquí con un intento de chiste de Casa Indy. Bendito sea Dios. Gracias por esos vitazos. ¡Ibarito! ¡Ya tengo luz, puñé! Bienvenida, gitanita. Azúcar, de vuelta al 2024. ¡Qué bueno! Sí, ¿cómo? De vuelta al 2024. Oye, es que sí, Luma dejó sin luz a medio humanidad. Sí, hubo un apagón bien brutal para allá, para el sur. Taíno estaba jugando con Gitana, con los muchachos, que Gitana tuvo una dinámica lo más chévere hoy. Uh-huh. Y de momento, Taíno se fue para el carajo, de momento no se escuchaba, y era que se le había ido la energía eléctrica. Uh-huh. Dice por ahí Chivanca: por fin podré hacer algo en mi Xbox Series X, pero aún esperando Final Fantasy Rebirth y Helldivers 2. ¡Uy, uy, uy, uy! Para mí, Tommy Chivanca. ¡Está cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira para allá! Dice por ahí el Denis León, Azuquita. Gracias por estar por aquí, Denis. Bienvenido. Oye, y ahora que Denis llegó, Denis León 87, haciendo, ¿verdad?, un paréntesis antes de movernos a la próxima noticia. Todos los que están acá en el chat, tiren por ahí un +1. Sea que usted es streamer, ¿verdad?, y crea contenido similar acá a lo que hacemos aquí en Nivel Escondido y aquí en Twitch, de videojuegos, de podcast, de Just Chatting, de lo que sea. Tire por ahí un +1 para que la gente se entere que usted hace stream o está en vías de hacer stream. Wink, wink. Adelante, Denis León, porque yo sé que Denis está coqueteando con la idea de comenzar a hacer streams muy, muy pronto. Así que de antemano les exhortamos a que le den follow ahí al canal de Denis León 87, ¿ok? Muchísimas gracias por ese apoyo, como siempre. Y obviamente, como siempre decimos, el apoyo comienza por la casa. ¡Saludito, Chevo! ¡Que es la que hay! ¡Azúcar para ti! Chevo, gracias por estar por ahí. Chevo, tú haces streams. Tú siempre estás apoyando a Media Humanidad y a mí no se me ha dado, ¿verdad? No había tenido la oportunidad de preguntarte directamente. Tú haces streams, Chevo. Cuéntame. Formalmente aún no. ¿Tienes planes de hacerlo en el futuro? Empezó a streamear, dice la que la papi. No. Pues vamos a hacer esto bien formal. Chevo. Underscore CL. Corillo. Vamos a apoyar a Chevo raya baja CL. Chevo es boricua adoptado, ¿ok? Chevo no es de Puerto Rico, pero es de Puerto Rico, ¿ok? Se pasa en cuanto canal ahí apoyando a Media Humanidad. Así que los exhortamos a darle apoyo también al gran Chevo para cuando él prenda y esté ahí consistentemente haciendo streams y generando contenido para todos nosotros. Ya arranque con un apoyo grande. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Como baila acá el squad, ¿verdad? Cuando está jugando específicamente, Mash es el que tira esa celebración de Fortnite. Que están los viejitos. Eso ahí con el baile sexy, ¿ok? Esa es la que hay. Así que gracias. Gente, la próxima noticia nos llega directamente de un juego que potencialmente a mucha gente le va a gustar. Y es que esta pasada semana se estuvo revelando por ahí el nuevo título denominado Marvel Rivals, que es un nuevo free-to-play hero shooter, esencialmente una copia en tercera persona de lo que vendría siendo Overwatch y Overwatch 2, ¿verdad? En el espíritu de Overwatch, pero en el universo de Marvel, de la mano de ex desarrolladores de Call of Duty y de Battlefield. Los jugadores van a estar divididos en equipos de 6 versus 6 en mapas inspirados en localidades de Marvel. El juego va a incluir un team up único donde los jugadores van a combinar poderes de los diferentes héroes, ¿ok? El alpha test se supone que salga por ahí. La fecha oficial de lanzamiento del alpha sea mayo 2024. Como dije, esto es un free to play, pero hay muchas expectativas en cuanto a que este juego le incluya microtransacciones para entonces poder adquirir los héroes vía in-game currency o Battle Pass pagando, ¿verdad? Que tenga algunos bonos, algunos cosméticos, etcétera. El roster, ahora mismo que estuvieron develando, incluye a Black Panther, a Doctor Strange, a Groot, a Hulk, a Iron Man, a Loki, a Luna Snow, a Magic, Magneto, Mantis, Namor, Penny Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord y The Punisher. Cada uno, obviamente, con su distintivo, con su modo de juego específico, con su special, ¿verdad? Estos juegos sabemos que se enfocan mucho en la colaboración. No todo es ir para adelante, disparando y matando al otro equipo. No. Hay jugadores, ¿verdad?, que tienen que optar por seleccionar algún personaje que sea de apoyo, que sea healer, que sea de warp, que sea de defensa. Entonces, van a tener que pensar bien, ¿verdad?, cómo montan esas escuadras. Honestamente, yo he dicho 20,000 veces que a mí Overwatch como tal no me llama la atención jugarlo, pero que disfruto bastante viendo gente como Pika, como Monclo, como Lunalis, como el mismo Capjack, ¿verdad? Cuando juega este Overwatch, yo me entretengo viéndolos, pero jugarlo no me llama la atención. Pero tú me das un juego con personajes que ya yo conozco, en tercera persona, es de Marvel, oh, vamos a ponerle el meme aquí de Mr. McMahon, echándose para atrás, ajá, y prendiéndose, oh, y tiene specials, oh, y ahí con la silla ya casi para atrás. I'm kind of like that con este juego, ¿verdad? Lo que he visto me llama la atención, Alex. Y si saben hacer, ¿verdad? Si saben jugar la fórmula bien, como ha sido el caso con Marvel Snap, yo creo que tienen una buena fórmula entre manos. Se ve cool, por lo menos por lo que vi el trailer, se ve nice. Llama la atención, obviamente, las animaciones y cómo se ven los personajes, tienen voice over, voice acting, debo decir. Y se ven cool la combinación de los poderes, de los diferentes héroes. So, yeah, I mean, yo un momento dado caí en un hype de Overwatch, un momento dado, pero obviamente ya yo no sé nada de Overwatch. Yo me retiré de Overwatch desde el 1, nunca he pisado terreno Overwatch since then. Y de eso hace ya varios años, el 2 o el nuevo relanzamiento de Overwatch 2, nada que ver tampoco, no me llama la atención. Pero estoy igual que tú, ¿sabes? El hecho de que son personajes que uno ya sí conoce, ya sea por las referencias de las películas, los cómics, y obviamente todo el MCU en general, pues está cool para de vez en cuando, maybe una noche multiplayer, meterle con todo el mundo para ver si uno encuentra cuál es el superhéroe que a uno más se acomoda al estilo de uno jugar estos juegos. Pero sí, estos juegos, ¿cómo se dice? Pues tienden, ¿verdad?, a llegar a un punto que se pone demasiado competitivo y uno como que, okay, no voy a mirar para allá. Sí, borderline tóxico. Borderline tóxico. Uh-huh. De hecho, Lunali lo ha dicho en múltiples ocasiones, que la comunidad de Overwatch en general tiende a ser bastante tóxica y que ella por eso se dedica, ¿verdad?, cada vez que tiene la oportunidad. Y lo dijo en la entrevista de gaming que tuvimos con ella hace un tiempo atrás, no recuerdo el link, qué podcast. Escriban por ahí, si tienen curiosidad, nivelescondido.com, buscan en la sección de podcast y escriban por ahí entrevista a gaming, Lunali 610, va a aparecer algo. Ella comentó que ella trata de trabajar en contra de eso, ¿verdad? Ella adopta un sistema de mostrarle, ¿verdad?, a las personas que llegan nuevas al juego, que entiendan bien la dinámica del juego y que se diviertan. Como que, mira, cógelo con calma, esto es un juego. No te agites tanto. Esa es la actitud de nuestra Lunalis, ¿ok? Dice por ahí, ustedes se ven cool, dice RP. Cool eres tú, le digo yo, que vuelas en el trabajo y en tierra corres en moto. El Maverick boricua. Esa es la que hay. Bueno, ya que es cuero. Importante. Sí, que, Alex, ¿en qué tienes el abanico? ¿En high o en medium? No entiendo. Aquí que me explique, ¿cómo que el abanico en high o en medium? No entiendo, me perdí. Yo que tengo el ego ya bajito y tú me dices eso, papi, que esa es la verdad, RP, esa es la verdad. Team pasarla bien, exactamente. Sí. Esa es la dinámica de Lunali. Mira, que... tengo duda. Ajá, ¿con qué? Con eso del abanico, no entiendo a qué viene esa pregunta. Yo no sé tampoco. Dios, yo no voy a preguntar. No, aquí viene otro chiste. Porque RP es un peligro también. Me jodí, pues mira, me jodí. Aquí viene la bofeta. Caí. RP es un peligro. Ahí caí. Viene un chiste. Mira, que este cabrón no entró los otros días a Helldivers. Y me dice, bueno, Sparrow, si te tengo un chiste, como que tú sabías que si yo te doy una puñalada aquí, no pasa nada. Ay, virgen. Y yo me quedé como que, ¿what? Sí, porque es una herida sin gravedad. Como estamos en la nave, cabrón. coge clase con Jippy. Eso, wow, es mal de la gente que vive en, wow, el área norte. Wow. Exacto. Wow. Y se divertirán. Tan, tan, tan. La cosa es que estamos bien serios jugando y sale con eso. Y yo como que, coño, no te quedó tan mierda que te quedó bien. Te quedó bien. Ah, ya entendí. Es que la camisa parece la bandera de Puerto Rico en el viento. Ah, bueno, pero sí, está en high, está en high. Gente, recuerden que esa camisita de Stream Boricua usted la consigue en nivelescondido.com/mercancía. Ahí hay mercancía bien bacala y le aplicamos lo que le aplicamos acá. Todo lo que entra en bits, en suscripciones, resuscripciones, el 75% de todo lo que entra como ganancia acá a Nivel Escondido va directito a la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life, y el otro 25 va de vuelta a ustedes. Precisamente mañana es fin de mes, por lo tanto, a ese que está ahí en lado mío, déjame decirle aquí públicamente para que no se lo olvide, Alex, mañana toca, sí, bacalao lootbox, ¿ok? Porque si se lo olvida, lo tira el lunes, no pasa nada, pero recuérdalo, mañana, sí, gracias, es fin de mes. Diablo, sí. ¿Ok? Ponlo en la agenda. Sí. Así que... Contexto, fue que el mes pasado fue... En múltiples ocasiones, y no solamente a ti, creo que fue a nosotros también, sí, nos ha pasado. Febrero, creo que fue de momento, como se acaba el mes y uno acá, no, como que, ah, gato, córrelo tú. Fue el de enero, a mí se me olvidó, y fue el lunes, y yo, gato, córrelo tú, a mí se me olvidó, y gato lo tiró, a mí se me olvidó. Todos los fines de mes tenemos, ¿verdad?, un sorteo para ustedes como suscriptores, así que esa es la que hay. ¿Qué es que la jeca? Dice por ahí Slack, ey. Dice Padre Popo, se graduó, manda con Tronky. El chiste mongo de la noche. No, mañana no. Viene foto de Maverick, véralo, dice por ahí RP. Eso es. Tremendo. Así que nada, gente, eso es lo que está por ahí corriendo en cuanto a las noticias para esta semana. Marvel Rivals, yo le tengo los echados, free to play. Dependiendo de lo que vea, puede ser que lo baje, puede ser que no. Voy a ver streams, obviamente, antes de, como suelo hacer, al igual que si voy a comprar o adquirir un juego, punto, ¿verdad? Sea gratis o no. Para eso está Twitch, ¿verdad? Para interaccionar con alguien que tome el riesgo por uno, probablemente, ¿verdad? Alguien que se destaca por eso acá en la comunidad, en nuestro panita GPB, específicamente los domingos, que, ¿verdad? Son Discovery Sundays, menos el domingo pasado. Que otra vez también, ¿verdad? Lo felicitamos por el tremendo evento que tuvo en cuanto a el Maratón Boricua. Fue que le puso, ¿verdad? Esas 12 horas intensas de mucho tronqui allá por los niños. Y también el sábado anterior, ¿verdad? El sábado pasado. Estaba por ahí Spider Popo encendido también con otro evento. De verdad que mucha acción por los niños y niñas de la Fundación. Gracias y felicidades a todos los compañeros y compañeras de Extra Lifers 24/7. Duro. Y con eso terminamos las noticias para esta semana, Alex. Yes, sir. Así que muchas gracias por la paciencia con nosotros en esta primera sección del podcast, ¿verdad? Es culpa de ustedes que estamos atrasados. Vamos entonces. Las risas no faltaron. No, es que esto ya hacía tiempo que no se daba en live así. Descabronado, perdón la palabra. Anyway, vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y gente, estas publicaciones, ya entré, esto se puede contar con los dedos. En serio, gente, cuéntelo conmigo. Literal. Uno, dos, tres. Tres publicaciones tenemos para esta semana. Número uno, tenemos a Deceit 2, que va a estar llegando el 3 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X y S. También tenemos Freedom Planet 2. Oh, nice, Freedom Planet, me gustó el uno. Freedom Planet 2 llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, calculadora hasta para todas las plataformas. Esto llega el 4 de abril y también ese día llega Turbo Golf Racing para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Así que eso es lo que solamente está saliendo por ahí esta semana, que... Ya, como les dije, pues cuenta con el dedo. 1, 2, 3. Pero, hermano, Freedom Planet. Yo no sabía que venía una parte 2 de Freedom Planet. Awesome. Yo no sé cuál es ese, pero GG. Eso es un platformer. Es básicamente un... ¿Cómo puedo llamarle? Un clone inspired de Sonic. Ok. Hey. Creo que este creo que iba a tener otras... unas nuevas animaciones. O sea, unas nuevas animaciones en comparación con el primero. Pero sí, el uno se inspiró en Sonic. Era un juego básicamente también platformer, pero con velocidad, animaciones bien, bien movidas y qué sé yo qué. Pero mira, qué bueno que ya llegó por fin Freedom Planet 2. Awesome. Para los que les gusten ese estilito clásico de juegos así, pues ya saben que va a estar por ahí en el título, que probablemente lo veremos por ahí en Discovery Zone con GP, que el tipo está pendiente a este tipo de juegos, o lo veremos por ahí los domingos con GP, so pendiente a eso. Discovery Sunday ya llegó, ¡woo!, está aquí el Discovery Sunday de GPB. Nice, ¿viste? Lo bueno se pega. Bueno, Spitz dice por ahí, feliz 1734, feliz 1249 para ti. Spitz, gracias por estar por ahí. Oye, y shout out a Spitz, que nos envió, ¿verdad?, a todos los amantes de Super Mario Brothers, Super Mario Brothers, escúchame, Super Mario Maker 2, un código. Yo estoy loco de probar el código, lo que pasa es que mi nena me tiene secuestrado el Switch y no he podido probarlo, pero de mañana no pasa. A ver qué fue lo que te enviaste ahí, Spitz, ¿ok? Bienvenidísima a su quita para ti. Duro. Así que nada, Alex, de esos releases, ¿te llevas algo? Yo no me llevo un carro. No, ninguno. Yo estoy en abstinencia de comprar juegos. Estoy un poquito aguantadito. Chavales, estamos ahí el día en el chat entonces. Awesome. Pues bueno, gente, ya que entonces salimos de la noticia y de los releases, vamos entonces con lo que nos toca y es nuestro tópico para esta semana aquí en el podcast en vivo. Y esta semana lo que toca es un top 3. Y tú sabes que la semana pasada, el compañero Gato nos viste este video, tocamos una de las noticias que se discutió en el podcast, que fue el hecho de que ya se está comenzando en las tempranas etapas lo que va a ser la construcción de un parque temático dedicado a Dragon Ball Z. Esto va a ser allá en Arabia Saudita, lo hablamos acá en el podcast. Y esa noticia me inspiró al top 3 esta semana. Y el top 3 básicamente... top 3 IPs, ¿verdad?, propiedades intelectuales, películas, series o personajes que te gustaría ver como parque temático o expansión a un parque existente. Viendo la lista del compañero Pablo, se fue con 3 parques completamente distintos, expansiones para el carajo. A él se fue aquí All Guns Blazing, 3 parques. Hice la sensación mal, maestro. Yo también. Vi la rúbrica. No, es que yo también me fui con 3 parques all out. O sea, yo no. Exacto, yo me dejé llevar por lo que tú decías. déjame copiarme la asignación porque no entiendo bien. No, y está súper. Y el listongo está súper brutal. Súper brutal. Así que nada, Gio, ¿cómo nos vamos? Uno y uno. Vamos. Por ahí, RP dice, antes de que empecemos, ajá, Alex, voy a ir a robarte la camisa en silla de ruedas, porque cuando hagan la querella no puedan dar conmigo porque no van a poder seguir los pasos. Pero gente, ¿qué está pasando? Pero, gente, tienen que parar. Saludos, bro. Por ahí, Species, saludando a mi humanidad también. Ya, pero teniendo linda noche, eso tienen que bajarle. Tienen que bajarle porque. Y el GP comentó, probablemente lo tratemos. Gracias por las recomendaciones. Vamos a seguir descubriendo juegos, que no se pierda de ningún juego indie bajo el radar. Duro. Ahí está, tremendo. Este tiene que bajarle porque no quiero que se convierta esto en una competencia de chistes mongo en el chat, por favor. Ay, Dios. Está fuerte. ¿Listo? Pues vamos a comenzar con usted. Su primer parque temático. Vamos allá, en ningún orden en particular. Voy Zumba. A empezar de abajo para arriba porque me place. Porque puede. ¿Qué tal? ¿A ustedes les gustaría, verdad, un parque temático denominado como From Software Land? Oh, my God. Así, y ya. No voy a pensar en... No. From Software. Y ya. Diablo. Camisas oficiales de You Died. O sea, tú entras por el parque, no bien ponchas tu ticket y te dan un cocorrón que te resetean la vida para que sientas cómo es un game over, ¿verdad? Adelante. No, embute. Pero adelante, ¿verdad? Varias secciones de vida de Dark Souls. El tutorial incluye una pela. Y vienes a entrar. Tú pasas y te tiras aceite hirviendo. Entrando nada más. ¡Ah, llegué! ¡Ok! Así mismo. You died. Fuera. Entrando. Ya ha muerto. ¡Plan! So, hear me out. Secciones ahí, una sección de Dark Souls, una sección de Sekiro, otra sección de Armor Core, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la franquicia de Armor Core. Uh-huh. Una sección de Bloodborne. Digamos que ellos logran hacer una consolidación, ¿verdad? Y un acuerdo entre Sony y From Software, que saben que eso es lo que tiene trancado una secuela, ¿verdad? Que quede claro. No es que Miyamoto no quiera, Miyazaki no quiera, sino que es realmente, ¿verdad?, el tranque legal. Esto, pero que cada segmento tenga, ¿verdad? Pero, esto va a ser el distintivo del parque de From Software Land, ¿ok? en el mismo medio, así como en Animal Kingdom, tiene un árbol bien bonito, enorme, tallado, y es como que el icono de Animal Kingdom allá en Disney. Pues todo esto va a estar forjado alrededor de un árbol enorme, el que va a ser Air Tree de Elden Ring, obviamente, y pues va a tener también áreas representativas de Elden Ring. Yo diría que incluyan por lo menos a Lindgrave, por lo menos, que incluyan también el pantano, ¿verdad? Con la escuela de magia, ahora se me olvidó el nombre. No la de las manos, porque si no, Gitana no va. Donde está el boss de la luna, la tipa, ahora se me olvidó el nombre. Ajá, pero eso, ustedes saben. Y pues que también incluyan Kaelid, porque why not? O sea, que tú vayas para allá y ahí sí que te van a dar una prendida. Nada más que tú entrando y el crew está listo, usted tiene que firmar un release form. Porque dice, si usted pasa de este punto en adelante, pueden haber huesos rotos. Y usted no puede demandar, ¿está bien? Welcome to Kaelid. Y ahí estamos, ready, ¿ok? Esa es mi propuesta de From Software Land. Brutal, brutal. No, los rides, lo de el... ¿Cómo es que se llama lo que tú usas de ride en Elden Ring? Que yo le decía el cabro, yo no sé. El cabro, el Chivo Pepe, el Chivo Pepe. Sí, sí. Que tengas un área que te monte. El cabrallo le decía yo. El cabrallo. Porque era una mezcla de cabra y caballo. Sí, no, que te monte y tú corres por todo el parque. Raya, gracias, RP, gracias, que el Earth Tree y la democracia te bendigan, papá. Mira, corres por todo el parque en eso y si te caes, moriste. O sea, si te caes. Para Kaelid nomás somos renada, exactamente. Durísimo, el mundo de Avatar en Animal Kingdom. Ajá, pues en vez de Animal Kingdom, que sea. Renada, exactamente, Jippy, en la academia, que sea realmente, pues, el Earth Tree, ¿verdad? Bueno, y se obviamente, vería brutal, que debajo del Earth Tree, tú tengas, ¿verdad?, tu trono, que vayas y te sientes y te tomen fotos, porque es el trono lo que tú estás buscando. El problema es que te sientas en el trono y te metes un amenazo por los cascos de la cabeza. Rise, ye tarnish. ¡Bum! ¡Párate un bofetón ahí! Bienvenido al parque, esperamos que sea de disfrute su experiencia. Y la foto dándote un amenazo ahí. Tu cara ahí toda desfigurada, lo tienes timeado, exactamente. En el slow-mo. Exactamente, Torrent, o Torment, ya, ese es el nombre oficial, Slack, exactamente. Pero, mano, ¡Ay, diablo! Yo tengo una cosa, la idea suena descabellada, pero nada más, hey, yo lo estoy visualizando y de verdad que bregaría, nada más ver ese árbol en el medio, se vería cabrón. Se vería para inyectar en Puerto Rico, en un desarrollo, o sea, eso sería un... Ah, pero eso tú lo pagas así. En el árbol masivo. La ceiba de Ponce, usar el árbol la ceiba como el Earth Tree. Bueno, habla ya en el municipio, tú eres papo millones allí. Ese palo se está muriendo, bendito. Firma los cheques. Entonces, vamos para el mambo. Por el palo se está muriendo, bendito. Imagínate cada 5 segundos de escuchar el cling, you died. Ah, murió otro huésped. En tu primera visita, se te entrega un suero de sodium chloride con esta mierda. Ay, Dios mío. Música de fondo. El hit parade de grita era estudio. Mira. Ay, no. Sigo muriendo en Elden Ring. Va a haber un área, cabrón, va a haber un área que comprar música también, no se preocupen. Pero estaría brutal que todos los IP tengan su área, sus stores. Claro. Comida temática relacionada al juego. Tú sabes, papi, tú dándote una cervecita y en un frasco, en un flask, jar, esto, sí, un de flask. Vida. Sí. Sí, papi, entonces sí. Tienes la si roja. Está el de Harry Potter, si está el de Harry Potter y Universal, que claro. Básicamente tú comes como si estuvieras comiendo la película, tienes el buttermilk, o sea, un montón de cosas, ¿por qué no? Why not? Porque sí. Mira, JP se fue en un viaje, dice, lo brutal es que daría paso a que cada desarrollador AAA creara IPs para incluir en sus parques temáticos. Ideas millonarias aquí en Nivel Escondido de gratis. Lo escuchó primero aquí, en el 2024, en un podcast de Nivel Escondido. De aquí a 6 años, cuando anuncien el desarrollo de uno de estos parques, recuerde que lo escuché aquí primero. Sí. Igual que pasó con la historia de Last Running, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Que con eso, mira, yo humildemente siento mucho orgullo de haber trabajado en ese tiempo. ¿Qué carajo era, Alex? La pregunta random. Uh-huh. Esto, que entonces hicimos una pregunta similar con el setting exacto de The Last Running de Teenage Mutant Ninja Turtles con la propuesta. Y la pregunta era como que, ¿a qué tortuga tú dejarías viva? Ta, ta, ta, ta, ta, ¿y por qué? Y por las tortugas en un futuro distópico, la, la, la, la. Y salió. Así que si esto sale, lo escucharon aquí primero. Uh-huh, uh-huh. La demanda, pero. Es verdad, hay que demandar. No, pues usted, bueno, no, no puedo, no, porque son, ellos son los dueños de la IP. Sí, mano. No puedo. Y le gusta, nada. Y le gustan los jueguitos, así que, ya. Yes. Mira, era robando ideas, Pizzi, ¿cómo va a ser? Cualquier cosa que me llamen, que yo tengo los planos en mi cabeza, ¿ok? Y eso sí, como me entere que están entrenando a los funcionarios del parque a dar bofetá a los que entren, ahí sí es idea mía, 100%. Mm-hmm. Para hacerle sentir dolor, el dolor del Yudai. Sí, chacho, deja eso, deja eso. Pues mira, nada, pues yo voy entonces con uno de los míos. Dale, dale. Uno de los parques que yo haría, un parque temático, es en la temática de, obviamente, de Aliens versus Predator. Obviamente, Aliens otra vez está relevante, ya que por ahí se acerca la película de Aliens Romulus, que la voy a ver de calle. Pues yo haría una temática tipo, yo haría un parque con esa temática, obviamente en el medio del parque, porque los parques temáticos se distinguen porque siempre en el centro tienen que tener algo relacionado al tema del parque, ¿verdad? No duden que en el Dragon Ball esté el dragón así con las esferas, bien brutales, qué sé yo qué. Pero sí, yo pondría la famosa nave alienígena, que se ve, que la podemos ver un poquito más clara en Aliens, en el prequel y todo esto. Que usted, y ahí está el pabellón donde usted va a los huevos, vea el ¿cómo es que ellos le denominan? Ellos le ponen un nombre, el Spaceman, algo así, que es el que sale en Prometidos. Oh, que es el calavera que está así. Sí, que maneja, exacto, que es el que controla la nave. En Prometidos salen, ¿de dónde es que salen esta gente? La cuestión, como un arquitecto, creo. Ajá, le dicen así los ingenieros. Ingeniero, gracias. Ah, exacto, sí. Entonces, pues, que usted vea todo eso. Entonces, que las diferentes áreas tengan, obviamente, un área como LB-426, el área de la base, tengan las instalaciones de Weyland Yutani. Entonces, obviamente, además de Aliens, también que tenga la parte de Predator, tú sabes, un área tipo jungla con par de rides, que usted va por una jungla, por un río loco, y que el Predator dispara el agua y salpique el agua a la gente, y que veas un tipo de estos Stormman pasando del agua a la por una soga o algo con el traje de Predator. Y qué sé yo qué. De verdad. Sí, ¿no? O sea, tú sabes. El film un release también. Sí, exacto, exacto. Tú sabes, estaría super nice. I mean, esa temática, ese macho de esos universos, un parque temático, estará super bestial, mano. Yo te digo, que tenga obviamente su área de área de horror, que usted vaya allí, tenga un área, una base espacial de los aliens, le salgan y usted sabe. Te den sustos y chavienda y todo eso. Eso a mí me encantaría ver algo así. Yo sé que han hecho shows, me parece que en los Horror Nights de Universal, una vez creo que tocaron la temática de Ellis, no estoy completamente seguro, está que sí, pero fue bien breve. Pero yo digo un parque completo en esta temática de Alien versus Predator, o sea, y obviamente los tipos vestidos. Sí, maybe con diferentes biomas. Exacto. Y que en algún lado tú veas a Queen Alien. Exacto. Y en otros veas diferentes mutaciones con los aliens. ¿Qué tal si de las cositas para llevarte de la memorabilia, tú hagas un cruce, como que un alien y una jirafa, y salga ese peluche, como que un Build-A-Bear, whatever. Sí, pero, eso estaría bien. Un jirafa alien. Yeah. Mira, mami, lo que me lleve. Entonces, lo que la gente. Huggers, sí, no, lo que la gente no sabe. Alex, hay un facehugger que es como que un plushie con una sonrisa. En serio, yo creo que viene con un libro, loco, de que. Yo tenía uno. Te lo juro. Yo tenía un facehugger con una sonrisa que vino en un loot box. Pero se me perdió, no sé dónde fue a parar. Se me perdió. No sé dónde está. Yo tenía uno, bien lindo. Ok, ponme el día. ¿Qué es lo que está pasando en el chat? Dime. Mira, wow. Obviamente, llega por ahí la Z, Zuquita. Gracias por estar por ahí. La Z siempre que llega encendido. Saludo a la Z, a nuestra manita directamente de Cristo, México. A mí también me encanta esa temática de cuando me salpican, dice Casa Indy. Wow, nadie te preguntó. RP dice, en el parque temático de Alex, se hace entrega entrando al parque de un pote de Plavix, albuterol 800 miligramos y curitas de Johnny Bravo, por si acaso. Por si acaso. Esperemos que dice Villa Predator Plushies. Sí, esa es buena, es un Villa Predator, me gusta. Yo digo que sí, que estaría súper gufiado, sí. Porque parte de la dinámica de Galaxy's Edge, ¿verdad? Del parque de Star Wars, allá que muy diligentemente está en orden, en parte gracias a los esfuerzos de nuestra amiga Shayiri, en Disney, es que tú construyas, ¿verdad?, tu propio sable. Tu propio sable. Pues qué cool sería que tú te pongas a inventar acá, porque ustedes saben que a todas estas, y si no se habían dado cuenta, entérense, en las películas de Aliens, el alien, ¿verdad?, una vez está evolucionado, obtiene las características del host. Uh-huh. Por eso el alien de Alien 3 es prácticamente un perro, ¿verdad? Es feral, porque se incuba dentro del perro como tal, dentro del, uh-huh, del Rottweiler. Eso sale tipo así. Pues entonces, ¿qué tal si fusionamos whatever, un alien con un bacalao? ¿Qué carajo sale? ¿Tú me entiendes? Como que estaría súper cool. Estaría súper cool que tengan una computadora y que por lo menos, no sé, si no algo 3D printing, ¿verdad? Algo en el mundo digital, que tú te lleves ese recuerdo. Yo creo que estaría cool. Sí, sí. Lo hicieron con Prato, que salió un alien dentro de un Prato y tenía la boca, o sea, el pre-alien, no sé cómo le decían. A mí no me importa cómo salga el alien, después que no me parta como avellana, se vale todo en este sándwich de salchicha. A Casa Indie le gusta que lo partan como avellana también. Sí, Casa Indie se apunta. Mira, estaría súper cool también hacer un prop session, ¿verdad?, de fotos, donde tú vayas con tu crew de amistades y te acuestes en un cryo chamber con los face huggers. Ah, eso estaría nice. Pam, y así, te tiran la foto desde arriba. Pam, y tú te la llevas y le marcas en tu casa. O sea, que eso suena bien loco. Eso, aunque pues sea un prop, público, aunque sea un prop, me daría cosita. Obviamente, la máscara no te va a estar tocando, es una ilusión. Uy. Porque también higiénicamente, ¿verdad? Pues no, pero exacto, que quede distante de tu cara. Pero, you know, como la foto es aérea, va a parecer que lo tienes abrazado. Sí, right? Sí. Eso estará... A Casa Indie que me parta de una, dice por ahí, invita. ¡Ah! Ay, tú no sabes, mira, lo que has hecho, muchacho. No, retráctate. Dios reprenda. Tienes tiempo. Sí, hay devolución. Tienes 30 horas para devolución. Cancela rápido antes de que te envíen eso. Antes que te facturen. Este es como Shakira. Chacho. Ese no llora, ese factura. ¡Ah, diablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Soy GG, mano, me gusta un parque de Alien vs Predator. Y obviamente en el lado de los Yauya, pues tiene que haber también, qué sé yo, que te tiren una foto donde tú tengas el traje de la máscara de Alien, sí, pero también que te incluyan el cloaking, ¿verdad? Uh-huh. De que estás invisible. Y tú te paras en la foto, en la pose que tú quieras, y no importa, lo que va a salir es el background porque estás invisible. Ajá. Pero estás ahí, ¿verdad? También algún ride, ese lo pueden poner como que en tipo montaña rusa, pero interna. Que tú mires para todos lados y tú tengas que estar como Yauya montado en el carrito, disparándole a los aliens, pero con el casco, con el visor, donde tú apuntes para el disparo. Con la vista esta de calor. Ah, que estaría brutal. Eso estaría brutal, sí, sí, sí. Otra idea millonaria ahí, y esa gente tiene chavo. Sí, sí. Así que... Lo mismo se puede hacer en la parte de Aliens, con el tanque que sale en Aliens, de los Clone Marines. Le dan el tanque por un área y, ya tú sabes, disparando y que se escuche en el fondo la metralleta clásica de los Clone Marines, disparándola a todo lo que tú veas. Apunte y dispara. O sea, un shoot 'em up alley. Eso estará súper espectacular. El detector. ¡There's movement! ¡Por ahí, a diablo! Una horda de aliens. Dice por ahí Alex de TV. Fresquísimo. CTV fresquísimo, mi pana. Y Sparrow tirando calls de los gods. Dice por ahí la Z, papi. Gracias. Me recorté hoy. Gracias. Tratamos de hacer lo propio. Ando con el dios de la destrucción en mi camisa. Zumba. Kirby. ¿Ok? Sí que es el dios de la destrucción. Sí. Es verdadero. Uh-huh. So, Mega GG, Alex. Mega GG, me gusta Alien vs Predator, parque temático. ¿Qué dice? ¡Pero a mí! Ah, diablo. ¿Es verdad? ¿No me lo han dado? ¿Qué? Lo que puse RP. Todavía estoy esperando la... Diablo, este hombre. Bueno, no olvida. No olvida. Paga para que te acredite. Ya. Lo que pasa es que todo eso está en pausa. Como yo no he acabado el juego como tal. No he acabado el juego. Estoy en el último boss. Y ahora no me voy a acordar. O sea, intentando hacer un parry, voy a tener un estratagema en lo que voy a hacer. Sí. Pues por eso él está pichando. Promesas vacías. Alex, mándame tu agenda, dice Casa Indie. Te comparto mi. Hay que preguntarle a Ascario si él se la pagó ya. Pues Jax Karius también estaba en la redada. Vuelta. También en redada. Eran tres personas que se fueron en redada en la redada esa. Sí, sí. Ay, mi madre. Wow, wow. Ese muchacho no olvida. Le ganamos y cómo. Es verdad, RP. Wow, gracias por brindarnos ese momento de traernos al momento presente. Momento sublime. Y Chivanca dice, cuidado que no le salpique. Como Shakira la voy a hacer, pero lo leí. Diablo, que usted está mal. Ay, Dios mío. Si esa es la cara mía todo el tiempo cuando él va a ser leo el comentario de Atu. El muchacho no olvida. No hay break, lamentablemente. Suárez, me toca a mí. Y ese, vamos para el segundo parque. Bueno, el segundo parque, voy entonces con el que primero tengo en la lista, y dije que no son en ningún orden en particular. Uh-huh. Me gustaría ver un parque temático de Masters of the Universe. Yo creo que hay suficiente tela para cortar en el universo de He-Man como para tener, ¿verdad?, una Eternia segmentada. Sí. Que por allá estén los pantanos de no sé quién, la torre del Balbú, no sé qué hostia. Mira, State Mountain. La montaña serpiente, que esté el Lair de Skeletor, que esté obviamente el castillo Grayskull en el centro del parque, tipo Disney, pero que sea el castillo Grayskull. Y obviamente tiene que tener mucho, mucho terreno, ¿verdad? Porque el castillo Grayskull no es como si tiene al lado algo más. O sea, tiene que haber algo icónico, ¿verdad? Para que haya espacio. Y pues nada, que se trabaje, aparte de esa Eternia segmentada, actores, ¿verdad? En todo momento, que atiendan tiendas, ¿verdad? En el castillo, los aposentos, las tienditas de memorabilia, etcétera. Y atracciones relacionadas, obviamente, que hayan rides, montañas rusas, lo que sea, todo al estilo de He-Man, que de alguna manera u otra siempre era una fusión entre dos cosas como base, ¿verdad? La magia y la ciencia, pero también había mucha presencia de utilizar modelos animales, aunque no fuera un animal. Por ejemplo, las naves en He-Man que volaban tenían una cara de águila al frente, ¿verdad? Un vehículo que iba para el frente y que tenía características tipo rinoceronte, parecía un rinoceronte también. So, algo así en esa línea, yo creo que sería bastante cool, sobre todo con el resurgir que ha habido con Masters of the Universe. Eso yo creo que, ¿verdad? Sin irnos en un super viaje, ahí lo dejo con Masters of the Universe. Me gusta, y obviamente, foto, un área que tú saques la icónica espada y te pares, y tú sabes, te puedas tomar una foto con rayos hacia alrededor tuyo en el efecto que le añaden después. Yes. O sea, como que, I have the power. Ya tengo el poder. ¡Arrepiéntete! No me quiero acordar del último episodio de Masters of the Universe, la primera temporada, que me quedé. Me quedé bruto. De ese final de la primera temporada de Masters of the Universe. ¿El original? No, de que está con Netflix. De Revelations. Revelations. Y después fue Revolutions. Yo la acabé de ver la última de esta pasada semana. Ya me meto en qué es la que hay, pues abunda. Pero sí, ese último episodio me quedé como que, ¿what? ¿Y eso se puede? Yeah. Ay, Dios mío. Why not? Netflix, so anything goes. Sí, me gusta. A mí me encanta. Desde chiquito siempre me encantó He-Man and the Masters of the Universe. Yo creo que la gran mayoría de la gente comparte eso. Obviamente vamos a sacar un lado la película no tiene que ver nada con este parque temático. Aquí no estamos yendo más en la película cartoon, nunca pasó en cartoon. Lo que vemos en los cartoons, ¿verdad? Colorido, bien bonito, de qué sé yo qué, eso ya me gusta. I like it, me gusta mucho, de verdad. Mira, RP dice que también va a haber un kiosco donde van a dar los consejos pendejos de lo último. Dice, y recuerden, chicos, los débiles comparten frases motivadoras y las mordidas indirectas. Hasta la próxima. No, lo que es el Skeletor dando consejos no se quiere para nada, ¿sabes? Skeletor es un duro también, chacho. ¿Cómo era que se llamaba? Él tenía un nombre en redes sociales, no era Skeletor. Algo más, como tipo mamón, something like that. El Bergelator. Porque era en español. Eso era Bergelator. Gracias. Que mucho me reía yo con ese hijo de la gran puta. Ya no me sale casi. Decía algo y ponían en medio cuando él está corriendo, como que adiós. Ahí le voy. La peste. Ay, Dios mío. Ay, Cristo, Padre Celestial. Diablo, no, no, no, no. Están pasados, están pasados. Pero me gusta, me gusta. Bueno, y vemos, Y recuerden, un taco de lado no está virado, sino está acostado. Until we meet again. Y se va corriendo. Se va corriendo el cabrón. Clase de mierda. Está acostado. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Saludos y bendiciones. Bienvenido, Chucky. Saludos, Chucky. No, no, la están buscando. El tío de todo Twitch. Está buscando los libros, mano. Está buscando los libros, raspando el pegado. Demándame, demándame, dice RP, demándame. Ahí viene. Bueno, apenas, ahí viene. Vamos para el segundo parque nada más. Yo. Dale, dale, bueno, zumbe, zumbe. El segundo que yo tendría más gente. A mí me gustaría ver un parque temático inspirado en los legendarios robots de los 80 y maybe early 90s. Y ustedes saben, cuando digo robots, eran estas series que todo giraba alrededor de este robot gigante que peleaba contra las fuerzas del mal o fuerzas alienígenas invasoras. Entre ellos, pues, como muchos recuerdan, se destacaba Mazinger, Voltron, acá en América Latina, el Vengador, que obviamente en Japón tiene otro nombre. En fin, todos estos robots, un parque dedicado a todos estos mechas gigantescos, ¿verdad? La cuna de lo que después inspiró series como Gundam, Robotech, y yes, otras más. Pues, un parque de todos estos robots que uno vio cuando chamaquito, ha hecho un parque temático. Yo no sé, yo me volvería loco. O sea, que tengan todas estas estatuas. Gundam, Big-O, dice por ahí. Big-O. Me diste por donde me gusta, dice por ahí RP. Sí. El Vengador Jig, dice por ahí, se echó mi familia mañana cuando les cuente ese chisme premium, dice por ese ahí. Chiste. Pero, <okay. risa> o el chiste. Sí. Mala mía, leí el chisme. Y el Batman, wait, what? No voy a leer eso. No, tampoco. ¿No? Pues sí, todos esos robots. Hacho, mano, obviamente nosotros, los que nos acordamos, crecimos con el Festival de los Robots en el Canal 4. Tú sabes, uh-huh, ¿cómo olvidar ese tema clásico del Festival de los Robots? Pero sí, todos estos que tuvieran que ver con estos robots gigantes, mano, un parque que tengan estas estatuas gigantescas, mano, por uno poderse tirar fotos, conseguir memorabilia, Rise inspirado en los robots, oh my God. Space Ghost, Casa Indy, Space Ghost. Y pero ese no era de los que está diciendo Alex. No, nene, no. Eso era de Hanna-Barbera. Sí, lo que pasa era Space Ghost y creo que era cuando Space Ghost hacía el talk coast show. From Coast to Coast. El talk show. Era otra cosa. Ajá, sí, un talk show viniendo. Sí, súper porquería. Que tenía gente hablando de los malos, entonces los malos eran invitados. Ajá. Era una buena propuesta para la gente que era más grande que nosotros en el tiempo, que era From Coast to Coast. Ajá. Pero nosotros no entendíamos esos chistes. Sí, es una porquería. No estábamos supuestos a entenderlo porque era con esa dinámica para esos adultos más grandes que nosotros en ese tiempo. Esto dice por ahí Voltron, Devilman, exactamente. El Superbot de los Power Rangers, dice por ahí RB. No incluye los Power Rangers. Sería con Mazinger, Grand Mazinger, Mazing Kaiser, Jig, Gear Robo y varios más, dice por ahí. Mano, los duros. A mí me encantaban todos. Yo iba a los videoclubs. Y yo veía en la portada un robot gigante. Yo alquilaba los videos sin saber. Yo los alquilaba nada más porque había un robot gigante en la portada, tú sabes. Y sé que viene por el nuevo fetazo. Ya mismo. Ay, la veo venir. La veo venir. sí, ya estoy asustado. Qué hostia. Tranquilo. Qué hostia. Yo siento que estás haciendo este podcast con alguien acechándome. O sea, estamos en peligro en cualquier momento, ¿ah? ¿Eh? Superagente Cobra, dice por ahí Chevo. Sí, Superagente Cobra tenía un robot. Ultrajado, digo, Ultraman, dice Chivanca. No, Superagente Cobra era una serie bien adelantada a su tiempo, pero Superagente Cobra no tenía un robot. Yo sepa. Yo no sé. No sé. Chevo lo recuerda. ¿Sabes? Spider-Man japonés tiene un robot, tiene un mech. Sí. Sí. Verdad. Sí. Iron Man 28, dice por ahí Chucky. Ultraman, espérate, Ultraman podríamos incluirlo ahí también. Ultraman no es un robot, mech, pero se ponía gigante, por lo menos gigante. Peleaba contra los Kaiju. So. Ay, Dios. No, la compañera del superagente era un robot, dice por ahí. Okay. Ay, Dios mío, otra más en la mallita, Dios mío, los quieren no la alquilen. Tecnoman bueno. Yo digo que sí, no era gigante, pero puñeta. No, mano, Tecaman Blaze está cabrón. Tecaman estaba salvaje. Tecaman Blaze es una... No sé cuántas veces yo vi... Por alguna razón, yo creo que algún pana me prestó la serie en DVD. Y yo la revisité como 18 veces. Ya la tengo ahí guardada, mano. Uf, fuera de relajo. Pero tuviste, ¿cuántos season tuviste de Tecaman? ¿Uno o dos? Sí, todo lo que él me prestó en DVD y cuando la pasaron en televisión. Hace, uf, que había que levantarse a las 7 de la mañana. Mano, sí, cabrones. Uno para la escuela y dándola sí. En Telemundo. Sea la sí, madre que Telemundo. Los parió. En ese Telemundo. Intro. Pues bueno, yo vi... Sofri, gracias por estar por ahí, Azuquita, brother. Directamente uy. De Lagueando Podcast. Nada, güey, cosa pueden buscarla en YouTube, gente. Está la serie completa en YouTube. Las dos, los dos me seasons. Encanta, me encanta. Porque ya el encanta. Tercer season se... Se alejaron del source y como que no. Yo solamente los dos seasons. Los okay. Dos seasons. Me encojonó el final. Yo quiero un remake. No me gustó el final. No me gustó el final. O sea. Ok, al final fue era que él volvía otra vez, ¿verdad? Que como que se daba cuenta de que, ya, yeah, yo peleé contra ustedes todo el tiempo, pero todo el tiempo fui parte de ustedes. ¿Ese era el final? Ese es en el 1. Ok, pues ese es el que yo me acuerdo. Sí, en el 2, él asciende a Ultimate Tecaman Blade. Ok. Sí. Pero le pasa algo que es lo que me encojona. La versión de USA está. No te voy a dar muchos spoilers. No es que muere. No es que muere. Okay. Pero tú te acuerdas una condición que le estaba pasando a él late sí. En el primer season, cada vez que se transformaba. Sí. Claro, claro. Pues ya ahí en ese season, leave it there. Estaba avanzado. Okay, ok. Sí, sí. Me imagino por dónde va la cosa. Sí. A mí me encantaba una serie de la época de los dioses nórdicos que daban en Discovery Kids. Anda para el carajo. De los dioses nórdicos. Yo veía mucho Discovery Kids cuando pequeño. Me acuerdo que era un canal que nórdico. Precisamente estaban trayendo a cable TV en ese tiempo. O sea, que like traían este Art Attack, traían este Popular Mechanic for Kids, y varios shows, o sea, como que educativos. El fantasma escrito de ese no, es una mierda, Tukiti. No, diablo, Ghost Rider, wow. Diablo, Tukiti, ¿qué te pasa? Dios nórdico, no me acuerdo el show, mano. No, estaría interesante hacer un search, a ver, pero no. Chinobu, ¿a qué te refieres? ¿A Tecaman Blade, la versión de Estados Unidos que estaba recortada? Sí, entiendo sí. Que sí. Sí. Yo que la sí. Vi completa, pero vi la japonesa. O sea, la vi con dub, con los subtítulos en inglés. Es mejor. Yo la tengo que haber visto también, porque habían varios... Cualquier cosa la buscan en YouTube. En YouTube está. Hay un video en YouTube que es completo, sin cortar. O sea, todos los capítulos como si fuera un long episode. Diablo, que dura como 15 días o algo así. Sí. Dura. Un solo reel. No, porque duran como, yo diría que como 6 o 7 horas, porque acuérdate que los capítulos eran de media hora. Sí. Yo veo una novela con mi abuela que se llamaba Ramona, para los 90, dice. Ay, padre celestial del perfecto. Mira, y van a hacer un parque temático de Ramona, cabrón, o sea. Y ahí me hacen también la... Vamos a volver, ¿ok? Ay, mi... Eso sí estaba dura. 100 años de soledad, el parque temático, me cago en la madre. Doña Bárbara. El parque temático de Doña Bárbara. ¿Quién era que escribía todo eso? Enrique La Guerrera. No, yo no me acuerdo quién era el doctor. El que nos zumbaba entre los libros de en escuela superior intermedia. El único. Me cago en nada. Para parque temático, Castlevania. Dice hostia. Para Dragon. ¡Cabrón! Hostia, sí. Lo veo. Lo veo. Se nos fue la máquina. Veo a Alex cambiando la agenda ahora. Date, el último. Carajo. Por carajo lo que tenía. ¡Qué casualidad! Yo había escrito Castlevania. Claro, que me leyó en la mente, sí, yo tengo Castlevania. Sí, claro. Yeah, sí. Puede llegar a un barrio temático de Mingyu Petraca. En Barrio Obrero, let's go. Ay, cabrón. Mira, dice Sofrito que sí, que era R. Sí, mira, me acordé. Yeah, nice, no soy tan nice. Viejona, papi, Castlevania. Wow. Duro. Diablo, qué cosa, cabrón. I'm sold. No me tienes ni que explicar qué carajo vas a hacer. Pero. Ese castillo tiene que estar haber en el medio, en el castillo de Drácula, un momento dado que tú cruces de una puerta a otra y las cosas estén al revés. ¡Ah! Obligado. No, papi. ¿Okay? No, y cuando te abras la puerta del main castle, cuando entre el tour, el grupo... Pongan la musiquita. ¿Sabes? De bienvenida. Tú sabes. ¡Ta, ta, ta! Y tú mirando para. ¡Ta, ta! Y un stunt show. Un combate entre vampiros y Castlevania Vampire Hunters. Creatures. Yeah. Papi, creatures una pelea, un stunt show que te sienta ahí. Claro sí. Now we begin the Castlevania battle for the night. ¡Ta, ta, ta! Y una orquesta tocando en vivo. Vampire Hunters. Ya, te fui demasiado carajo, con guitarras y toda la pendeja allí. Y los tipos haciendo marometas y stunt show. No, papi. Basta. Yo viajo. Me va a dar algo. No, estaría cabrón. Sí. Suena brutal. Espectacular. Eso fue un bonus ahí, un bonus. Pero sí, bueno, vamos para entonces, tiramos entonces para el último tuyo, Gio. Pues dale, pues mire, el último mío, esto yo siento que era forzado, y si el parque que dije de From Software Land tiene que ser grande, y el de Masters of the Universe tiene que ser grande, este que voy a mencionar tiene que ser prácticamente el triple, ¿ok? Y estoy hablando de que yo propondría un parque temático de Middle Earth Land, basado obviamente en toda la saga de Lord of the Rings. El énfasis en este parque sería escénico, ¿verdad? Sería tipo prop de que pues va a estar los lugares más emblemáticos, ¿verdad? Dentro de Lord of the Rings. Va a estar Mount Doom, va a estar The Shire, va a estar Rivendell, obviamente va a estar Minas Tirith, Isengard, Helm's Deep, puede estar, ¿cómo es que se llama? La ciudad de los enanos, dentro de la montaña. No se me fue el nombre, pero ajá. Las minas de los enanos, sí, también sí, pueden estar las minas de los enanos. O sea, de que sea todo, todo, todo. Y obviamente por cada área, pues también van a haber actores y o personas que trabajan en el lugar vestidos adecuadamente. O sea, cuando tú vayas para Isengard, van a haber un chorro de orcos bien cabrón que te van a hacer la vida imposible, ¿me entiendes? Uh-huh. Versus si estás en The Shire, pues vas y te sientas en el pastito, fumas pasto con Gandalf, tú me entiendes, al lado del te presta la pipa y todo. Pues esa es la pendeja. O sea, a mí me encantaría tener esta dinámica en Helm's Deep, te puedes meter a la batalla, tratar de subir y disque apuntar con props de arco y flecha, para abajo, tipo Legolas, todas las pendejas, ¿ok? So, me encantaría, ¿verdad?, tener esa experiencia. Rivendell, que sea hermoso, que sea, pues, again, es más como que tipo sightseeing, ¿me entiendes? Como un jardín botánico, algo así, pero en la línea de Middle Earth. So, esa sería mi proposición de Middle Earth Land. Eso, Tacho, eso estaría brutal. Lord of the Rings es una franquicia. Sí, tíralo a casa, gente, tranquilo, que el que lo quiera ver lo vea. Exacto. Aquí no te vamos a banear. ¿Cómo se dice? Lord of the Rings es una franquicia que sigue teniendo, o sea, super fans. Ah, ¿qué pasó? Chucky dice que se lleva las Crocs con los pies peludos de Frodo. Esa es buena. No, yo me llevo las pipas. Qué cabrón. Yo me llevo las pipas. Fumar pasto con Gandalf. Sol, sí. Take my money, dice por ahí Sofrito. ¿Cómo es que se llama lo que ellos fuman? Ellos dicen el nombre. Yo no me acuerdo. Dios mío, no me acuerdo bien el nombre de la hoja. Sí, eso estaría. Esa cosa. Yo me compro una pipita de esa. A fumar con Gandalf. Te la llevas para tu casa. Y fuegos artificiales de mago, que se conviertan en dragones, claro sí, y pendejadas. Claro que sí. Tú sabes. Obviamente te llevas The One Ring to Rule Them All. Claro, sí. Eso no lo puedes dejar en tu gift shop. Sí, no. Las espadas. No, papi, yo me volvería loco. Esa área de Rivendell debe quedar tan caro. De por si la película se está hermosa. Rivendell es bello. O sea, como que. Wow. Brutal. No, de verdad. Y tú te recuerda el anillo, exactamente. Oye, pero el de verdad, Angel Cross. Ay, Cristo. No tienen los otros. Let me spread. Sí, ese es bueno. Si me den el pan mágico ese. Para rebajar. El Flemar Bread, estoy set sin comer por 7 días. Exacto. Está como un cantito. Así que rebaja a las millas. Sí, chacho. Ay, diablo, ahí salió mira, yo no voy a leer eso. Chacho, vamos a ir otra vez por la pendiente trambólica y estamos bajando revoluciones. Sí. Oye, eso sería mi propuesta ahí, ¿verdad? Un parque temático de Lord of the Rings. Me encanta. Más con enfoque, como dije, en un jardín botánico, ¿verdad? Porque hay mucha naturaleza en Lord of the Rings. Pero también puede haber, en Lord of the Rings, perdón, pero puede haber también presencia de en montaña rusa, claro. También, que precisamente lo que mencioné de la ciudad que está dentro de la montaña de los enanos, que sea un raid de montaña rusa. Y que al final el diablo que... Balrog. Que ahí esperando. Shall not pass, y de momento tú ves pasar así, y si suben las manos le tocan los huevos a Balrog. Sí. ¿Tú me entiendes? Que sea así. Que vaya a tirar el espacio y tú pases justo en un momento que él falla. Para que ya tú sabes, eso estaría súper cool. Nice. ¡Arranca! Ahí está. One ring to rule them all. Yeah. El aro que todo lo gobierna. Bueno, literalmente. Bueno, técnicamente, el aro es la parte más importante del cuerpo humano. Porque si el aro decide cerrarse, usted se va a joder. Entonces, ustedes me entienden. Oh, Dios. Oh, Dios. Aquí vamos otra vez. No, no, ya, ya, ya. Bueno. A Dougie D en 3, 2. No, no, no, no eres tú. No eres tú, tú lo tiras y ya. Pero eso le da más fuel a este cabrón allá en el chat. Chacho, gasolina para la fogata. Bueno, bueno. Dale para el otro, Alex. Ya, papá. Nada, para terminar, los top 3 de los parques que haríamos temáticos basados en IPs y esto. Pero fíjate, yo haría un parque, pero un parque bien hecho de Marvel, dedicado a los Avengers, por un parque bien hecho. No una sección como lo que hay en Universal Studios, no, no, no. O sea, un parque segmentado con todo el universo de lo que es Avengers en general. Tú sabes, todas las sagas, todos los personajes que han pasado de una forma u otra por Avengers, los bad guys también, tú sabes, la saga de Infinity Stones, Secret Wars, en fin, todo lo que tenga que ver con Avengers, segmentado, en obviamente en el medio, el famoso Avengers Towers, en fin. Todo esto, y ahí sí que digo yo que hay memorabilia, ahí tú puedes hacer un montón de rides inspirados en personajes, mejor de los que tiene Universal. O sea, ahí tú puedes hacer un sinnúmero de cosas con los IP de Marvel en cuanto a los Avengers se refiere. Tú sabes, ahí sí que la gente se volvería capuch, mega loco, porque tú sabes, DC lo trató de hacer con Six Flags, pero DC fueron más bien rides inspirados en superhéroes, pero no parques en sí, sí, dedicados a DC. So, yo creo que aquí sería una buena oportunidad de capitalizar el fanbase grandísimo que tiene Marvel, tú sabes, incluyendo un área hasta de Spider-Man también, pues meterlo por ahí. Se puede volver loco. Pues, aquí el sky's the limit con esto, en cuanto a Avengers se refiere. So, ya, esto estaría super nice, ver un parque temático de Avengers con todo por ahí para abajo. Sí, como que un Marvel, en vez de un MCU, un Park CU. O sea, exacto. Como que un Park Cinematic Universe, donde tenga sus propias versiones de tú sabes, Nueva York para Spider-Man, pero que también tenga Hell's Kitchen para que pueda tener a Daredevil por ahí, a Frank Castle, a los héroes clase B, a los Avengers, Avenger Tower. Personajes por todos lados caminando para fotos, props y todo. A los Fantastic Four, y que de momento los veas corriendo. ¡Ah, que hay una emergencia! ¡Hay un fuego allá! ¡Ay, a puñeta! Stone Show bien demoniado. Los están atacando y de momento tú estás, dices que ibas camino para una montaña rusa, pero lo que te darán es ganas de ver el show. Pues vas y cruzas al otro lado. Obviamente, pues Disney también tiene, ¿verdad?, su respuesta a esto, pero el parque completamente dedicado estaría súper cool, mano. Es súper cool. I am sold. Yeah. Dice por ahí, como un Slinky, dice que en casa indie. I see. Sofrito dice, nada, eso no capitaliza tanto como fumar con Gandalf y el anillo. Chucky Dragon, tú lo que quieres. ¡Eh, diablo! La virginidad se mueve y metí para el carajo. Yo no sé cómo esos himos están por ahí, pero. No, como tú estás carete. Y después Monclo me dando un contain de leche también. Sí, por ahí está Monclo. El contain de leche que baila, ¿ok? La leche bailonga. La leche bailonga. Así que nada, mano, está bufiado y me gustó el tema, Alex, el tema, no lo esperaba. Sí. Está bien nice. Azúcar para ti, Monclo, azúcar para ti. Yes, sir. Me alegro que te gustó, me alegro que el chat también aportó con sus ideas. La de Castlevania, papi. Y gente, son muchas cosas que uno, si echa la mente a correr, puede hacer theme parks inspirado. Otra que vino así rapidito fue, mano, Metal Gear. O sea, un parque completo de Metal Gear. Uf. Piénsalo. Suena nice. ¿Sabes lo que es un ride que tú te montes encima de un Metal Gear como loco por ahí por un parque corriendo? Shadow Moses. Uf, yo lo que quiero es el pasillo de la batalla de Sniper con Sniper Wolf y yo soy feliz. Un simulador de Sniper. Sí, esa escena es la más que yo me disfruté en Metal Gear Solid. Eso y el interrogatorio, y escaparte del interrogatorio con el ketchup. Había otra manera de escaparte, pero ajá, yo se me prendió el bombillo y usé el ketchup para simular mi muerte. Esas dos escenas a mí se me quedaron bien plasmadas. No digo Psycho Mantis, porque aunque fue algo icónico, fue Borderline Terror, eso lo hemos discutido aquí en otras ocasiones. Psycho Mantis en un parque temático es como que no, de momento las luces fliqueando, whatever. No, deja eso. Dice que hay un rey que tiene que subir una escalera. Con la música de fondo. No. Una escalera de como 200 pies, tienes que subir con la música. A ver quién. La gente va a pagar 80 pesos la taquilla. Para subir una jodida escalera. Una escalera. Pa, el repeat. Hay 400 cabrones antes que tú. Y hay 400 atrás. Todo el mundo está esperando, cabrón. Para eso no hay fast pass. Para eso el fast pass no sirve. Pero tú te imaginas ahí y la música. Entonces, y tú ahí bien serio subiendo. Alguien no puede subir más nada. Oye, te cagaste. ¡Pum! Apaga el ride. Lo sentimos, tenemos una emergencia, más nadie puede entrar por el día de hoy. Y todo el mundo trancado en la jodida escalera. Sí, cabrón. No, porque te lo venden como que relive the iconic moment. The stairs, the ride. Y a subir escalera se ha dicho, papi. ¿Tú te imaginas? No. Pero estaría cool. A mí no me cogen porque le tengo miedo a eso, dice Casa Indy. No le tienen miedo a algo. Eso es lo que muestra que eres humano. Estaría cool, la memorabilia, comprarle así como que los disfraces. Sí, mano. O sea, yo estaría sí, las bandanas. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños, con la bandana que te tapa la ceja. Sí, ahí, cabrón. A los Snake. Sí, sí. Pues eso fue un bonus aquí al tema. So. Diablo. Denle casco a eso. Nada, gente, gracias por participar. Tremendo. Estar activos aquí en este interesantísimo top 3. Así que ya, y de esa manera, gente, vamos entonces ya para lo que es la parte final de nuestro podcast. Así que vamos con... ¿Qué es la que hay? Que por lo que va aquí es un podcast dentro de otro podcast. ¿Qué es la que sí, hay con casi, Casparo? Casi. Así que vamos a comenzar contigo porque mi lista es bien cortita, literal. Pues, mano, se ve mucho, pero es cortito en términos de juego, ¿verdad? Obviamente he estado repartiendo democracia. I'm doing my part. En Helldivers 2 también he estado jugando Rocket League. Esto pasándola súper bien allá, siempre en las sesiones con el Mister, el Surfing Boy. Estuve jugando Princess Peach Showtime. Digo que estuve jugando porque quien ha estado jugando ese juego es Lara Nicole. Lo está disfrutando un montón y yo estoy simplemente sentado al lado de ella, echado para atrás, disfrutando y dándole consejos más o menos cuando se tranca. El juego tiene un nivel de dificultad muy adecuado para jugadores jóvenes o jugadores inexpertos, ¿verdad? En los videojuegos en general. Es bastante fácil de leer. Y el ramping de dificultad, ¿verdad? Cuando el juego se pone difícil... Tampoco es que está muy imposible. Entonces, hay varias ocasiones que mi nena se ha frustrado y me dice, toma papá, no puedo hacerlo, porque no le salió de una, ¿me entiendes? Es algo que estamos trabajando acá en casa para que entienda, ¿verdad? Que pues uno no nace sabiendo, uno tiene que coger las cosas con calma, aprender, y para eso son, ¿verdad? O ayudan, contribuyen mucho los juegos de video. Por lo tanto, me lo estoy disfrutando un montón, ¿verdad? Viéndola ella jugar. Estamos jugando también Mario vs. Donkey Kong. Me está gustando mucho ese juego. Yo jugué el que salió hace mucho tiempo en Nintendo 3DS, creo que fue, o 10. Y me alegro un montón que mantuvieron la fórmula y la mejoraron, ¿verdad? Es un puzzle bien entretenido. En algún momento lo jugaremos acá en el canal. Bienvenido, Bernal y Azuquita. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito igualmente para ti. Ya oficialmente, hace 8 minutos en Puerto Rico, es Domingo de Ramos. Hay que preguntarle a Metaverse luego cuando lo veamos si el sábado fue de gloria o no. ¿Okay? Volviendo acá, esto también le recordamos, ¿verdad?, que hay un nivel por ahí, lo dijimos ahorita cuando llegó al chat, hay un nivel de Super Mario Maker 2 nuevo que nos compartió Spitzy, que le pasaron el código a ella. Yo no he podido entrar porque, como dije, mi nena me tiene secuestrado el Switch. Esto no está jugando con el de la mamá, no está jugando con el de ella, no. Con el mío. Entonces, no he podido jugar Mario Maker 2, pero lo tengo por ahí en el tintero, con ese nivel que ella sometió. Recuerden que está por ahí en nuestro Discord, en el chat de general. Escroleen por ahí para que encuentren ese código. En el chat de general, Casa Indy, este es el código. Ella lo puso por ahí para todos los amantes de Super Mario Maker. También, en términos de cosas que he estado viendo, pues estoy viendo Shogun, ¿verdad? La serie de FX que está disponible a través de Hulu. Va muy buena, ya vamos por el cuarto episodio. La estoy disfrutando bastante. Está bien accurate en términos históricos. La trama está bien interesante. Hay momentos de tensión y de acción bien increíbles. Entonces me está gustando mucho. Así que voy a estar pendiente a cuando acabe traerles a ustedes un insumo de mi opinión final de la serie. También estuve viendo Masters of the Universe Revolutions, que es la segunda parte después de Revelations, ¿verdad? Esta es la propuesta de Masters of the Universe y He-Man en Netflix, de la mano de... ¿cómo es que se llama este tipo, Alex? Que fue al Comic-Con el año pasado. Jay and Silent Bob. Ah, sí, este, sí. Ah, se me escapa el nombre, pero este sí. Este tipo. Ese mismo, usted sabe este tipo. Es. Que estuvo bien malito, el corazón tuvieron que operar. Exactamente. Que ahora está bien flaco. Y perdió peso. Ajá. Sí, pues él, sí. Él estuvo en Puerto Rico Comic Con el año pasado. Él es Silent Bob. Ese es el personaje que ahora hacía Kevin Smith. Gracias. Nadie lo escribió en el chat. Alex se acordó. Kevin Smith. Eso es una propuesta en la que él estaba envuelto, por lo menos en Revolutions. No sé si en Revelations. Me gustó. No me encantó. Le soy sincero. El final me dejó pensando y... La transformación final de He-Man no me encantó. Pero estuvo nice, ¿ok? Y nada, también, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ser parte del tech support remoto para Gitanita. Y por fin esta semana reveló que, gente, hay Gitana Silent 2.0. Está corriendo ya Gitana en setup de OBS. Uh-huh. Ella estuvo adquiriendo, ¿verdad? Una laptop recientemente, haciendo los ajustes para poder capturar vía capturadora. Ahí tuvo mucho que ver el señor Rátalos, que le envió una tarjetita por ahí de captura. Y mano, de verdad que Gitana, con ¿verdad? Varios inputs de múltiples compañeros le hemos ayudado y está corriendo, pero que mira, de show. Ya hoy tuvo su segunda prueba formal. La primera fue anoche, se animó y dijo, no, yo voy a tratar de subir. Y estuvo 5 horas jugando entre Just Chatting y Helldivers. Y, o sea, son cosas que nos emocionan, ¿verdad? Como comunidad, que va trabajando poco a poco. ¡Qué bueno! Dice para Isendor, bienvenido. Así mismo es. Estamos bien contentos por eso. Motomonku dice P. ¿P de qué? ¿Eso es una clave para ti, Alex? No, es que debe estar borracho. Ok. Sí. Ok. A una cervecería hoy, eso ya es probable. Ah, bueno. Pues el caso es que Gitana, ¿verdad? Está desarrollando, ¿verdad? Su experiencia en OBS y hay mucha gente de la comunidad que le ha ayudado. Ayer había problemas con varias cosas, ni corto ni perezoso. Por ahí entraron un montón de gente, incluyendo esto a Rátalos. Entró también James, entró Girlies the Gamer, entró Batatín, Chayiri estaba pendiente. Estábamos todos como que, vamos a ayudar. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es lo que pasa? Hasta que se resolvió la situación. Tú entraste un poco más tarde y también le diste consejo. Uh-huh. O sea, así es la comunidad de streamers boricua acá en la Twitchófera. Nos queremos un montón, nos respetamos siempre, ¿verdad? Tratamos de trabajarlo de la mejor manera y se ve y se siente, ¿verdad? Esa buena dinámica entre la gran mayoría de nosotros. Por ahí el Pierre, ¿qué hice con el raid? Uy. Gracias por ese raidazo. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Pierre Kaiser. Soy ya definitivamente, ¿verdad? Otra vez felicidades ahí a Gitanita. Shagiri, ¿verdad? Como dije al principio, estuvo celebrando 200 seguidores. Tuve la oportunidad de estar en gran parte de su stream hoy. Mega GG para su evento de Just Chatting / Creativo, que estuvo montando el bonsai de Lego en unas interacciones super nice con la comunidad. Y, ¿verdad? De la mano de Batatín, su querido esposo, ¿verdad? ¿Qué dice el calvo? Dice por ahí Casa Indy, como si él no lo fuera. Wow, un calvo diciéndole calvo a otro. Cuando usted pensaba que lo había visto todo. Entonces, wow. Definitivamente, ¿verdad? Otra vez GG para Shagiri. También, ¿verdad? Acabo de destacar que esta semana estuvimos teniendo acá el pasado jueves una sesión de Just Chatting que se extendió más de lo que honestamente yo pensaba que iba a durar. Donde estuve, ¿verdad? Abordando parte del tema de cierta controversia que se dio en el evento del torneo de Fortnite la semana pasada, desde la perspectiva de la situación, ¿verdad? Recalqué, fui enfático, categórico, fuerte, firme. Ustedes me conocen, yo soy bien pasional con las cosas que llevo muy de cerca y obviamente el proyecto y lo que representa Nivel Escondido y la comunidad de Nivel Escondido, pues es algo que me tomo muy en serio, por lo tanto, pues, tenía que decir unas cosas y las dije. Y después, pues, me puse a jugar Helldivers con varias personas que no había tenido la oportunidad de jugar Helldivers y la pasé brutal. Así que gracias, ¿verdad? Gracias a todas las personas que también me han dado feedback de esa sesión de Just Chatting. Lo hicimos, ¿verdad? Con la, hasta cierto punto, picardía que nos caracteriza también dentro del marco de respeto. Y nada, lo hicimos una vez. Lo hemos hecho en el pasado, como expliqué en el Just Chatting del jueves, y lo vamos a volver a hacer cuantas veces sea necesario. ¿Ok? Dice por ahí, Fortnite es de niños rata, se presta para eso, dice Motomoku. Ok, ah. Moto estaba bebiendo, sí. Estaba en pausa. Estaba en pausa. So, yeah. Esto, y nada, gente. Aparte de eso, ¿verdad? Quiero tomar un momento de seriedad, ¿verdad? Y de hasta cierto punto sublimidad, I guess, y respeto. Toda vez que esta pasada semana, lamentablemente también, y fue precisamente el jueves, no lo traje a colación porque no, aunque emocionalmente, ¿verdad? Todavía estaba trabajando con la noticia, no quería fusionar ambas cosas. Y es en la línea de que aquellos de ustedes que tal vez recuerdan, ¿verdad? Porque llegamos a colaborar con ellos en algún momento dado, con los muchachos de Gigi's The Mouthful Podcast. Ellos eran un podcast que pues ya no estaban trabajando hace como 3, 4 años, ¿verdad? Pusieron el proyecto en pausa, pero eran puertorriqueños. El podcast era mayormente en inglés, pero también funcionaban en español, tenían su canal de streaming, ¿verdad? Y de vez en cuando todavía lo prenden. Y esencialmente ellos eran 4 personas, en un momento dado bajaron a 3 y se distinguieron siendo 3 por mucho tiempo, que estaba Chaos Reaper, estaba también Mad Dog y Dream Twister. Lamentablemente Dream Twister tuvo una situación de salud hace aproximadamente un año, entró en tratamiento, el tratamiento, ¿verdad? Su cuerpo respondió bien, pero lamentablemente hace unas 3 semanas atrás tuvo una recaída bastante seria. Y el pasado jueves falleció. Así que, ¿verdad? A nombre de Nivel Escondido, a nombre de esta comunidad, queremos también expresar nuestro más sentido pésame a amigos y familiares del señor Dream Twister, quien en vida fuera David Santos, descanse en paz, descanse en poder. Toca recordar con amor, nos recuerda de la fragilidad de la vida y de disfrutar cada momento al máximo. ¿Ok? Así que, beso para el cielo. Para Dream Twister. Y con eso, pues ya, Alex, ya estamos allí con lo que hice esta semana. Thank you very much. Sí, mano, vi eso de este muchacho y me cogió como que de sorpresa. Lo también, leí de parte de la página de David, yo como que. Entonces después, wow, pero anyway, nada, que yo estaba guiando y me tuve que parar en el paseo. No, me cogió porque sí sabe su condición, pero, mano, triste, ¿verdad? Y él estaba, ¿sabes? Recién casado, tú sabes, no quiero entrar mucho en detalle porque no queremos, ¿verdad? No, ¿verdad? Empañar la noche con tristeza, pero nada, lo recordaremos siempre. Pero hay que tocarlo, ¿verdad? Hacerlo oficial. Sí, nada, siempre recordaremos, llegó a colaborar con nosotros, yo llegué a estar con ellos una vez también en su podcast, los muchachos súper cool. Así que nada, de verdad que rest in power, our friend, y pronto nos veremos. Gran compañero de acá de... Así es. De la podcast, ¿cómo se dice? Del universo de podcasting. La podcastósfera. Yo creo que sí, así que nada. Que Dios lo tenga siempre la gloria. Pues nada, mi gente, mi lista es bien sencillita. Como siempre, pues Fortnite con el corillo, ¿verdad? Nunca puede faltar una que otra noche. En estos días que estuve de vacaciones, jugamos bastante. Nos conectamos así durante el día y jugábamos un ratito. Y qué sé yo qué, o sea, ¿verdad? Para no perder aquello de la costumbre. Y con el vacilón y eso, la pasamos bastante bien. Y obviamente, pues de vez en cuando entramos a hacer nuestra parte en Helldivers. Y bueno, ¿cuántos días que no me conecto? Estoy hecho un pecador. No entré durante la Semana Santa. Antidemocrático, maldito, sí. Traidor. Traidor, sí, sí. Eso que tengo que sacar un día esta semana para entrar, ¿verdad? Aunque se hace una o dos misiones, mantener mi aportación a la democracia. Así que estoy viendo mucho contenido de Helldivers, muchos videos. Muchas teorías que están saliendo por ahí. Estaba viendo uno bien interesante esta mañana. El tipo estaba grabando cómo va el progreso de los mapas, ¿verdad? De las diferentes áreas. Y el tipo dice, no, esto a mí me preocupa. Esto me preocupa porque, miren esto, se pone el mapa, obviamente, del área de los Automatons, que los han alejado bastante. De Mandalorian Historian, algo así. Pues, ese tipo. No me acuerdo bien. Yo sé que el Leffer dice, miren a los Terminates, los hemos empujado bien para atrás. Gente, yo presiento que algo grande viene. Viene algo grande para la Tierra, porque miren esto, o sea, miren este espacio tan, tan vacío alrededor de nosotros. Algo viene. Estén preparados que algo, una orden grande viene que nos va a partir. O sea, como que él dice que viene algo catastrófico para la Tierra. Mira, yo no quiero ponerte paranoico, pero ¿quieres escuchar una de las que escuché por ahí? Ajá. Supuestamente el Helldivers 2 se desarrolla 100 años después de Helldivers 1. Ajá. Y en Helldivers 1 habían unos insectos enormes tipo Tremor. Ah, que salen de debajo de la tierra. Que salen de debajo de la tierra. Ustedes saben que se ha reportado actividad sísmica recientemente dentro de ciertos planetas. En esos planetas, de casualidad, yo no sé si usted ha visto en la superficie, que hay calaveras de estructuras de animales, calaveras, ¿verdad? O estructuras biológicas enormes. Y pues que eso daba paso a pensar de que pues esto eran restos de esas criaturas de hace 100 años atrás y bla, bla, bla, bla, bla. ¡Wrong! De acuerdo a este tipo, ¿verdad? Que es un alarmista, y de hecho la transmisión termina con: ah, se ha detectado una transmisión traidora, qué sé yo qué, en contra de la democracia. Favor ignorarle el mensaje o algo así. ¡Pii! Se va en línea. Esto, están diciendo que es que esos insectoides shed their exoskeleton, lo cambian. Entonces se mueven. So, lo que sea que supuestamente, según este tipo, vamos a encontrar ahora, es mucho más grande que lo que se encontraba en el primer juego. Lo cual me llevó a mí, en la cuenta de Helldivers Puerto Rico en X, a darle tag a los desarrolladores con una idea que se me prendió en el momento, pero que ya yo había discutido acá con la comunidad, de que qué tal si tenemos misiones underground. ¿Qué tal si en misiones específicas los Hellpods siguen taladrando y bajan como lo que vimos en Gears of War 2? Y que solamente los estratagemas de recargar armas, de pedir obviamente panas otra vez, o de pedir supplies, sean los que bajen. O sea, no hay orbital support en esos túneles. ¿Qué cool sería? O sea, yo espero. O sea, again, no es por alarmarte, Alex. Quizá lo que viene, si es grande, no necesariamente tan cerca para la Tierra, pero quizás es más grande de lo que esperamos. A tu, Kitty, no te emociones. No lo van a taladrar. No lo van a taladrar, así que tranquilo, tranquilo. Leina, ¿qué está pasando? Bien doble, porque tranquilo, son dos, Alex, bellezas aquí. Uf, gracias. Que yo deserté, me está buscando la CIA de Helldivers. Leina, belleza tú, gracias por estar por ahí. El huevosaurio, ¿verdad? ¿Cuál es el fósil? Un brontoculodáctilo. ¡Diablo! So, ya, eso es lo que viene para Helldivers. Estabas comentando este tipo, ajá, que viene algo para la Tierra, Alex. Eso estaba diciendo. Él está nervioso porque dice que algo viene, porque siente mucha calma, mucha tranquilidad. Lunaris, acabo de ver lo que me enviaste. Ahora fue. Eres una dura, vete pa'l carajo. Alex, ok, te voy a enviar algo por aquí, por WhatsApp. Ya está, mira, está. Ay, ay, ay. Mira, ok, prosigue. No, y eso, nada más conmigo, lo dije que mi lista, mis vacaciones, prácticamente fue bregando cositas aquí en la casa, bregando en el patio, cosas de interior, o sea, casi mi gaming no estuvo muy, muy diverso durante las vacaciones de Semana Santa, pero ya, yeah, aparte de eso, pues nada más con este servidor, y en lo que Sparrow me manda ese contenido que le acaban de enviar, vamos, ok, aquí ya me llegó, en el chat de nivel escondido. Sí. Oh. Lee el caption. Ah. Oh my God. Ajá. Lunaris. You mad genius. You mad genius. Que te envíe el file, yo lo subo para rápido. Qué duro. Rapidito. Tengo slots disponibles en la cuenta mañana, de nivel escondido. Mañana hay emote nuevo. Envíamelo, por favor. Envíamelo a mi email, yo lo subo rapidito. Déjame entrar aquí rápidamente a la cuenta de nivel escondido. Tenemos emote. ¿Cómo hacer eso? No, para poner a Lunaris como aportadora de creatividad. ¿Cómo ah, es? Sí, Con el batch de... Sí, eso tienes que entrar a la cuenta de nivel escondido, buscar viewers. Voy para allá. Y darle el batch de voy para allá. De creativo. Voy para allá, Lunaris. Cuando lo tenga, le da refresh. Ay, Dios mío. Mira, ese RP que para la Tierra lo que viene es un apagón general por culpa de Luma a nivel esférico. Ya, Lunaris, quedó. Yo lo estaba pensando más o menos, lo visualicé más o menos así, pero te quedó espectacular, ¿sabes? Dios mío, Lunaris, qué. De hecho, yo mañana me voy a sentar a hacer algo y me adelantaste, usted la dura. Sí, envía, wow. Envíame el file, lo subimos ahora para rapidito. Que tenemos este. ¿Dónde está Lunali? Tenemos este. O está en orden alfabético. Lo puedes darle search, pues dale search. Ok. Este, ¿cómo se dice? Tenemos slots disponibles. Y dije slots. S-L-O-T-S, ¿sabes? Ok. No vayan a pensar mal, chorro de. ¿Encontraste la parte de ese acceso, verdad? Sí. Estoy en esa. Ok. Nice. Eso creo que es bajo community. Roles Lunalis, dele refresh ahí. Dele refresh ahí a su... ¿Ah? Y escriba, compañera. Sí, ya lo tiene, ya eso lo tiene. Era... No, Leina, eso no era. Eso no era. ¡Ah, yo aquí emocionado! ¡Yo que tengo un queso! ¡Mira, RP! ¡Qué fue! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Perdón. Gracias, de verdad. Gracias. Te guillaste. Sí, por favor, no lo llegas ya, pero ya. ¡Oh, my God! Ya. No, ya le pasé. Ya es oficialmente. Aquí, este, artista del canal. Envíame ese email, porque tenemos, mira... Cacho, anda pa'l carajo. Tenemos 7 espacios disponibles ahí, carajo. Ese va para la lista. ¿Qué es eso? Dice tío Chucky. Chucky, yo no sé si eso es peor o esos emotes. Yo no tengo idea. Yo no sé lo que está pasando aquí. Bueno, nada, nos descojonaron con ese último peo sí, mental, pero ya claro. Estábamos por irnos, gente. Sí. Así que, nada, Corillo, dicho eso. Ya terminamos con qué es la que hay. Vamos a despedirnos por la noche. Lo que pasa es que quería subirlo antes de despedirnos para zumbarlo en live. Oh, pues Lunali, si puedes, facilítame esos mismos archivos por... Por email. Por el email, es que ya me los envío por Discord. Las fotos. Ah, bueno, por Discord los puedes bajar. Si son en PNG, son fotos independientes. Pues yo le doy forward a esto, déjame si yo puedo el de forward. Estamos... Te puede enviar un zip. No me deja darle forward. Pues mira, que puede enviar un zip. Pues dale. Envíaselo a Alex, please. Te voy a enviar un whisper con mi correo electrónico. Sí, es más fácil. No puedo poner mi email ahí, Vamos a cerrar este podcast con broche de oro. ¡De oro! Ay, mi madre, que toda la horda bacalá se encuentre súper bien y que disfruten siempre. Duro. Siempre, dice por ahí RP. Sí, no, tranquilo. Siempre. El finofaurio. Yo sé que no quisiste escribir aquí siempre. Está, ok. Vale, le estoy dando mi email aquí a... A Lunali. Dale. Ya se lo envié. Cuéntenos, estamos comprando tiempo aquí. Esto probablemente se corte, ¿verdad? No haga el final cut del podcast. A lo mejor sí, who knows. Cuéntenos. Déjenos saber en cuanto a más parques temáticos. Ya tío Chucky se fue en un viaje y sugirió Castlevania. Bueno, hay otro parque temático que ustedes también estén pensando. Ya obviamente Super Mario pues lo trabajaron de show. Un parque temático de Zelda nada más también estaría espectacular. Oh, chacho, sí. Yo creo. La Ice of P dice ahí este RP. Hay suficiente. De la Ice of P, brother, algo tipo Coney Island, pero que todo sea de Pinocho. Duro. Ok. Déjame ver. Yo me apunto. Gato, si estás escuchando esto, esta parte, puedes cortarla para el archivo de audio que va el martes. Sí, para todos los efectos, gato. Y el podcast se acabó. Ignora. Alex necesita hacer algo antes de irnos. Sí, Lunali. Él quiere dejar esto seteado. Bueno, yo puedo despedir formalmente el podcast. Para fines del archivo, o sea, ya. Vamos a pasar al cierre oficial. Pero no se vaya nadie. Vamos a pasar al cierre oficial de nuestro podcast para esta semana. Recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, entiéndase las versiones de audio, lo pueden escuchar en plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, por Omar, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. No olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche. Miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. También nos viene nuestra mercancía bien bacala. La consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía o tinyurl.com/ ¿cómo era? Mercancía. Mercancía, creo que mercancía, así. Sí. Mercancía NE. Like, yo no me acuerdo, el tenis sí. URL no me lo he memorizado. Sí, pero creo que es así. Así que ya, y obviamente antes de despedirnos, les invitamos para que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a The_RPR01, que está por ahí en echar repartiendo amor. Ese que está en echar repartiendo vacilando. Amor. Yeah. También tenemos a el James PR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR Corillo. Así que de esta manera despedimos nuestro podcast en vivo para esta semana. Así que será entonces hasta la próxima. Como dije, gente, no se bañen los que están por ahí en el chat. Vamos a tirar créditos y todo, pero después de los créditos volvemos, ¿ok? Sí, sí, sí, sí. Así que, gente, se cuidan. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.